La Zona Cero. Entramos en tertulia. Hola, ¿qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Tú eres seguidor de las palancas negras? No especialmente. No, o sea, como que no. O sea, seguirle sí. Sí, pero hacerles caso no mucho. O sea, pero forofo... No, cada día soy menos forofo de menos cosas. No. Sí, me estoy volviendo muy desapegado. Ah, pensaba que me estoy volviendo muy escéptico. No, sí, me estoy volviendo escéptico de muchas cosas, de la vida, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí. Cada día más, ¿no? Sobre todo me vuelvo escéptico de los escépticos. Escéptico de los escépticos. Que es el mayor escepticismo, pero... Y todo eso lleva, pues, a cada uno a ser cada día más. O sea, que el Mundial no te hace tilín. No, apenas. O sea, y me gusta el fútbol, pero el Mundial nada. ¿El Mundial nada? No me interesa especialmente. ¿No? Bueno, pero... Sin embargo, estoy deseando que llegue septiembre y llegue el Mundial de Baloncesto, que me apasiona. Ah, ¿te gusta más el... Muchísimo más. ¿El básquetbol? No me gusta tanto más el baloncesto que el fútbol, siempre. Pero el Mundial de Baloncesto, además... Aquí yo que soy muy realista, ¿no? Sí. El Mundial de Fútbol es una quimera pensar en pasar de octavos o de cuartos, pero además por una cuestión de ser objetivos, ¿no? Sí. Pero en el Mundial de Baloncesto España tiene el mejor equipo de toda su historia. Es verdad. Este año. Es verdad. Y tiene uno de los mejores equipos de la historia del baloncesto mundial. Con Pau Gasol y compañía. Con Pau Gasol, con jugará, Fran jugará, Vázquez, ¿no? Con... Sí, con Pau Gasol, Fran Vázquez, Navarro, con Calderón... Tenemos tres, cuatro jugadores que van a estar en la NBA el año que viene. Tiene el mejor equipo de toda su historia y España, estoy convencido de que es muy improbable que nadie le impida ganar. Bueno, ni siquiera pues, Estados Unidos. Pues, y es realismo puro. Ojo, y yo creo que se está olvidando mucho esa gran cita, que es la que yo creo que debe ser la gran cita del deporte español en los pues últimos tiempos. Me gusta mucho ese comentario. Hay que apoyar otros deportes. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú estás esperando impaciente el gran duelo contra los ucranios. Sí, a mí me gusta muchísimo el baloncesto, pero yo soy, cuando hay un mundial, reconozco que soy un enfermo mundialista absoluto. Me gusta muchísimo el mundial de fútbol. Sí. Y lo único es lo que dice Bruno, y es cierto, es decir... no sé, a lo mejor España tiene suerte, influye mucho la suerte en un mundial, la verdad, mucho más de lo que parece. No es una liga, no es un campeonato a largo plazo. Cuando digo que influye la suerte es que es cierto, España podría haber ganado, por ejemplo, el europeo del 84 perfectamente. Y sin embargo, no hizo un buen europeo y llegó a la final, que podría haber ganado. Sí. Argentina podría haber ganado la final del año 90, donde hizo un campeonato espantoso. No, pero nosotros no hemos sido llamados pero, a esas glorias, ¿eh? En nuestro caso hay que reconocer que la verdad es que las posibilidades de España, vista la tradición y visto el juego numerológico tan divertido que hicieron ayer en Onda Cero, los compañeros de deportes, pues la verdad que podíamos, que era digno de la zona cero, desde luego. El 3.964. Si piden grandes cosas, yo creo que sería un excelente resultado llegar a cuartos, pero excelente. Sí. Por encima, como estamos, de las posibilidades. Pero que si hay suerte, puedes llegar más adelante, porque como influye demasiado, en cuanto al baloncesto, pues que es un deporte que sobre todo de baloncesto, por ejemplo, sí, no llegar a la final sí sería un fracaso. Lo que pasa también influye, es verdad, demasiado el cruce de cuartos. Sí. Bueno, hay dos equipos, para mí, claramente superiores al español. Pero Estados Unidos depende de quién lleve. Equipo nunca será mejor, pero como tiene individuales mejores, pues te pueden ganar. Y el otro es Argentina, que es un equipo realmente pues muy poderoso. Campeones olímpicos. Le voy a advertir a nuestro querido Martín Espósito que luego cuando venga con las consultas que traiga también esa tabla matemática por la cual se demuestra científicamente que este año gana el Mundial Brasil. No, hay una teoría igual de válida que voy a defender yo hoy, que demostraría que gana Italia. Es muy sencillo. Italia jugó la final del año 70 en México contra Brasil. ¿Quién ganó? Brasil. Sí. Jugó la del 82, 12 años después, contra Alemania en España. ¿Quién ganó? Italia. Volvieron a jugar 12 años después, de nuevo la final, en Estados Unidos contra Brasil y volvió a ganar Brasil. Luego, como son 12 años más, les toca volver a jugar la final y la van a ganar en Alemania. Yo tengo una teoría mucho más escéptica. O sea, que ¿no? Si queréis numerología, se puede jugar de muchas formas. Hay una teoría mucho más escéptica. Por un lado... Brasil es el mejor equipo, cosa que nadie duda, creo, vamos, por lo menos la mejor plantilla, pero como quien manda es el dios dinero, solo hace falta poner la televisión y quiénes hacen los anuncios y quién exige que sea el ganador, ¿no? No, siempre ha sido de hecho así. Yo no creo que vaya a ganar Brasil, así no, que... Luego demostramos esto matemáticamente. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pero claro, si es que teníamos que haber preparado todo hasta lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que haber preparado nuestra propia oración. Mira, que ya hablamos del chamán aquel de la etnia Suar, ¿no? De los jíbaros, que ya hizo sus invocaciones de momento y sus no va mal, ¿eh? ¿De qué país era aquel. Era ecuatoriano. Era ecuatoriano, era de Ecuador. Han ganado. Era del Amazonas ecuatoriano. Contra pronóstico a los polacos. Sí, ahí tienes. Pero bueno, yo hasta ahora lo que estoy viendo del Mundial, la verdad que lo estoy siguiendo, pues me doy cuenta de que o las elecciones que se pensaba a priori que eran más débiles son más fuertes de lo que podíamos imaginar, o sencillamente las favoritas no están jugando tan bien como también se pensaba, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Portugal. Yo estaba viendo Portugal con Angola y la verdad que ese 1-0 ha sonado como muy raquítico. Digo, realmente es cuando uno espera grandes cosas de la selección española, digo, porque si los favoritos hasta ahora, los que han jugado, juegan de esta manera, salvo el caso de Alemania, que bueno, sí dio una buena paliza, los demás pues están en un nivel como muy flojo. No, hay uno que me ha gustado bastante, Argentina, ¿eh? Argentina. Bueno, Brasil está ya muy debilitado, la moral ha caído, Lula da Silva entró en videoconferencia sin derecho a réplica y dijo, es verdad que Ronaldo está tan gordo, como dicen. Bueno, ahora ha pedido perdón, ¿eh? Ya, pero Ronaldo está muy enfadado. Estamos que tenga que pedir perdón. Sí, la verdad, pero tampoco estuvo muy fino. Bueno, teniendo en cuenta que el portero del... Oye, en serio. Habla de cómo está el reparto de poderes. Bruno. Teniendo en cuenta que el portero de Brasil, el que perdió contra Uruguay en el 50, murió hace poco tiempo en la vejez más absoluta y el olvido, pues es que es un país para tomártelo en serio eso. Bueno, la cosa está tremenda. Pero bueno, he hecho ya el comentario. Claro, la actualidad exige también que la tertulia de las 4C opine sobre lo que nos ocupa, que es el fútbol, que parece que no hay otra cosa. Además de fútbol, puede opinar todo el mundo, José. Sí, sí, demuestra sí. Que somos futboleros, ¿eh? Somos aquí futboleros, los cuatro. Sí, sí. Por cierto, hoy se ha salvado el Albacete Balompié. Pues mira, también yo quería meter la cuña. Vamos a entrar en nuestras cuestiones. Atención, porque no estaba todo dicho, Jesús, sobre el misterio de Fátima. Uh-huh. Y hemos averiguado estos días que Sor Lucía pues dejó más escrito de lo que parece, ¿no? Sí, efectivamente. Se sabe que tenía una serie de escritos, un diario íntimo que no se había publicado, pero bueno, que ya había ciertos rumores de esa existencia. Y hace muy poco, el 1 de junio, ha sido publicado este diario íntimo, que además tiene un nombre, el diario, que se llama El mensaje de Fátima, como no podía ser de otra manera, donde, bueno, se revelan determinadas cosas. No es que sea demasiado espectacular lo que se cuenta. Pero no tiene nada que ver con los tres secretos. No. O sea, al margen. Es al margen, efectivamente. Los tres secretos ya son los conocidos, ¿no? Los dos primeros, más el tercero que se reveló en el año 2000. Y estos son como notas adicionales, ese diario que llevaba Sor Lucía en su convento de clausura, y donde iba anotando pues cosas que ella se iba acordando o que la habían ido pasando. Porque aquí hay un elemento bastante desconcertante también de Sor Lucía. Muchos piensan que las apariciones marianas que tuvo fue en el año 1917, cuando era pastorcilla, y nada más, y que a partir de ahí se recluye en un convento portugués y prácticamente no se sabe nada de ella, bueno, pues con esporádicas intervenciones, hasta que muere a esa avanzada edad, ¿no? Pero no es verdad, porque antes de ir a este convento portugués, ella se sabe que estuvo internada en dos conventos de Pontevedra, en España. Uno en 1925, ella está en el convento que ahora se llama el Santuario de las Apariciones. Allí, por cierto, tiene también una aparición de la Virgen de Fátima. En febrero del siguiente año, es decir, de 1926, también tiene otra aparición, en este caso del Niño Jesús, según cuenta ella. En 1929, ella se traslada a Tui, también en Pontevedra, en la Capilla de las Doroteas. Tiene una nueva, vamos, aparición, un avistamiento, una cruz de luz, incluso con algunas figuras celestes que se le presentan. Es decir, este tipo de cosas que yo estoy comentando son muy poco conocidas, que se revelan. Bueno, en este diario íntimo se cuentan, pero ya digo que eran conocidas incluso antes de que fuera publicado este diario íntimo. O sea, que no es cierto que esta mujer, después de las apariciones de Fátima, quedara un poco relegada del mundo terrestre, ¿no? Del mundo de aquí, el de ahora, y que fuera, ya digo, recluida en un convento de clausura de Portugal, sino que tuvo apariciones de la Virgen de Fátima, apariciones de otro tipo de entidades celestiales, y en concreto en España, en Pontevedra. Y augurios también, ¿no? Y augurios, efectivamente. Entonces, una de las cosas que se han comentado de este diario, además es curioso porque en la introducción que hace a este diario, el confesor de Sor Lucía, que se llama Jeremia Carlo Bechina, cuenta cómo el diario fue enviado por orden del Papa Pablo VI, pero, lo que son las cosas, quedó olvidado en los archivos vaticanos junto con el famoso tercer secreto de Fátima. O sea, con las dos cosas, allí queda relegado, ¿no? En un caso parece que olvidado y en otro caso no revelado de una forma intencional como era el tercer secreto. Hasta que Juan Pablo II lo revela en el año 2000, ¿no? Y ya sabéis, entonces se preveía ese atentado contra un obispo vestido de blanco en la plaza de San Pedro. Pero sin embargo este diario había quedado ahí, ¿no? Bueno, no se le había dado mayor importancia porque la gente que lo había leído tampoco consideraba que las aportaciones fueran muy reveladoras. Pero sin embargo ahora cuando se ha publicado, ya digo, este 1 de junio, y además ha sido publicado por el Carmelo de Coimbra, que es el monasterio donde transcurrió prácticamente toda la vida de Sor Lucía después de esta estancia en Pontevedra y en Tui. Entonces, una de las cosas que se comentan es que la Virgen de Fátima predijo el exterminio del pueblo judío por los nazis también en el año 1917, es decir, más de 20 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, siempre según este diario inédito de Sor Lucía. ¿Qué es lo que dice textualmente? Bueno, pues tengo aquí un poco ese texto, que bueno, que es bastante significativo, ¿no? Porque una de las primeras cosas que dice es que la guerra, se está refiriendo a la Primera Guerra Mundial, está a punto de terminar. Recordemos que estas revelaciones las hace, bueno, supuestamente las escribe en el año 1917, y está a punto de terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor aún. Bueno, un inciso antes de continuar con este mensaje. Aquí se equivoca, porque el pontificado de Pío XI termina en febrero de 1939. Faltaban unos pocos meses para que comenzara esa Segunda Guerra Mundial. Realmente, que le pilla de lleno es al sucesor de Pío XI, que es Pío XII, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que es por unos pocos meses, y teniendo en cuenta que si lo escribe en el año 1917, pues hombre, este pequeño error, entre comillas, de unos pocos meses, pues tampoco tiene mayor importancia, porque ella dice que realmente esta otra guerra terrorífica ocurriría en el pontificado de Pío XI. Bueno, y lo que luego continúa es... Es que me asombra, porque yo no sé exactamente cuándo comenzó el pontificado de Pío XI, ahora mismo no recuerdo el dato, pero es como que ya conocía quién iba a estar ocupando el trono de Pedro. Creo que empieza en 1922. Claro. Sí, por eso es sorprendente, claro. Partiendo de la base de que esto lo escribe en 1917. Por eso. Que eso yo no tengo ahora esa prueba, pero bueno, en principio, según los datos, parece ser que sí, que ella, de lo que va recordando, aparte de los secretos que yo lo va escribiendo en otro tipo de papel, lo que pasa es que ya sabéis que no lo escribe en 1917, ahora que recuerdo, porque ella por entonces era analfabeta, es decir, sí, que esto lo escribe posteriormente. Por eso digo que estos datos hay que tomarlos un poco en entredicho, porque es verdad que Pío XI ya debería saber ella que estaba en el pontificado, claro, cuando escribió el mensaje, porque si realmente su memoria no falla y empieza en 1922, claro, ella empezó a escribir mucho más tarde. Eso es. O sea, digo que son datos que ella la revela en 1917, pero no quiere decir que estén escritos en 1917. Pero bueno, sí que debería, por lo menos para mí, ya es una intuición buena, sí debería precisar un poco en eso, ¿no? En lo de cuándo empieza esa Segunda Guerra Mundial, no lo especifica como tal, y dice que es en el caso de, en el pontificado de Pío XI. Bueno, el que se equivoque en estos pequeños meses yo creo que tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, un poco lo comento porque la noticia no lo ha dicho así, pero yo creo que es importante dar uh-huh. este dato a conocer. Sí. Y continúa un poco con la siguiente frase, que es donde revela este holocausto, el holocausto de los judíos. Dice el diario íntimo e inédito de Sor Lucía: el estallido de una guerra atea contra la fe, contra Dios, contra el pueblo de Dios, es una guerra que querrá exterminar el judaísmo, de donde procede Jesús, la Virgen y los apóstoles que nos han transmitido la palabra de Dios, el don de la fe, de la esperanza y de la caridad, pueblo elegido por Dios desde el principio y por esto pueblo de salvación. Parece que esto es lo que se lee en ese diario, y donde está haciendo una mención clara al judaísmo, y además como un ataque frontal de esa supuesta guerra que iba a venir, y que lógicamente vino, como todos sabemos. Y entonces sí que los analistas piensan que está hablando, pues ni más ni menos, que de una predicción del holocausto judío. Bueno, pues desde luego sorprendente a todas luces, y sobre todo ya un poco por los años, ¿no?, donde esto se empieza a revelar y donde prácticamente estaban olvidados estos diarios. Pues nada, Sor Lucía, que sigue dando muchas sorpresas, ¿verdad? Ahí está con estas nuevas revelaciones en este diario íntimo de Sor Lucía, publicado ahora, hace unos días, unas fechas. Bueno, Carlos, ya sabemos más sobre la famosa lluvia de sangre de Kerala, ¿no? Aquella que se decía llegaba del cielo, pero que luego se demostró que no tenía ADN. El origen de esta lluvia de sangre ya... Pues sabemos bastante, y lo sorprendente es que en la rueda de prensa que ha dado la doctora del Centro de Astrobiología de Cardiff, que se llama Chanda Vikramasinghe, es de origen indio, aunque esté en el Reino Unido. Bengales. La verdad es que es sorprendente, porque ella misma dice que si se demuestra lo que voy a contar ahora, estaríamos ante, ella ha dicho literalmente, uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. O sea, como veréis, es bastante modesta. El asunto es que soluciona uno de las eternas, de los eternos debates acerca de los fenómenos forteanos, que son las lluvias rojas o lluvias de sangre. Charles Fort, como es bien conocido, dentro de sus cajas de zapatos, bueno, donde guardaba las fichas, sí, de todas las historias que él iba leyendo a lo largo del mundo en la Biblioteca Pública de Nueva York, de sucesos anómalos que él clasificaba por materias o tipos, y tenía todo un sector dirigido a las lluvias extrañas, lluvias de ranas, lluvias de peces, lluvias de sangre, que eran las famosas lluvias rojas, que él localizó varias veces, además coincide en algunas zonas de Asia. En concreto, en este tipo de lluvia roja, es a lo que se basa o lo que se ha elaborado la investigación, es una serie de lluvias que afectaron al estado indio de Kerala entre julio y septiembre del año 2001. Bueno, básicamente en lo que consistía, para que todo el mundo se pueda hacer una idea, es una especie de lluvia pastosa de color rojizo que parecía ser mucho más densa que el agua, que manchaba y coloreaba el suelo de una manera muy extraña. Claro, obviamente ante algo semejante lo que primero que hay que hacer es investigar, coger muestras, ver exactamente qué ha ocurrido y iniciar un análisis. La conclusión, tal y como, bueno, como comentaba en la propia rueda de prensa la doctora Vikramasinghe, la expusieron dos investigadores de la Universidad CMG, Geoffrey Lewis, y un estudiante que se llama Santos Kumar, que son los que hicieron un análisis de la extraña lluvia, llegando a la conclusión de que en realidad el color rojo se debía a la existencia de una especie de células que coloreaban el agua hasta el extremo de darle esa extraña tonalidad. Pero claro, las células solamente pueden ser una cosa, con lo cual automáticamente lo que se hace es un análisis para intentar ver si eso que se parecía tanto a las células, tal y como nosotros lo conocemos, de dónde podían provenir. La sorpresa es que carecían de ADN y que no había forma de relacionarlas con un elemento orgánico vivo de origen terrestre. Conclusión. La investigación de Kerala ha concluido que se trató de la desintegración atmosférica de un cometa. Hasta ahí esto es bastante extraño en principio, pero lo sorprendente es que todo lo que recogía el agua de color rojizo, tal y como se publicó en una revista, un diario de astrofísica, el llamado Diario de Espacio, Ciencia y Astrofísica, es que en realidad el fragmento del cometa contenía una enorme cantidad de esas extrañas células de color rojizo que carecían de ADN. Claro, como dice bien la doctora Chandra Vikramasinghe, si se demuestra finalmente que las células de lluvia roja son de origen extraterrestre, estaríamos ante un verdadero descubrimiento de alcance mundial, aparte de dar solución al fenómeno de las lluvias rojas. Pero, o sea, la desintegración de un cometa. Claro, la desintegración de un cometa, pero sobre todo un cometa que tenía esta extraña estructura de origen semiorgánico, porque todavía no se puede mostrar como tal que sea vida en el sentido claro de la palabra, pero que tiene una extrañísima y próxima similitud a lo que nosotros consideraríamos y llamaríamos una célula. Una célula. La verdad es que, bueno, la rueda de prensa ha sido pues muy comentada en el mundo científico. Tiene un alcance, pues obviamente, muy limitado. Yo en la prensa española normal diaria no he visto ninguna noticia sobre esto. No te preocupes. Pero aunque quizás... No compres, ¿eh? Aunque quizás la doctora Chandra... Estuvo Bruno mirando y no... aunque a lo mejor la doctora Chandra Vikramasinghe se ha pasado un poco, y es un poco exagerada. No. Lo cierto es que si se demuestra que es materia orgánica, estamos ante un descubrimiento mundial. ¿Te acuerdas, Bruno, que tratamos el asunto? Sí, claro. Que le dimos en su momento, cuando se dio la primera parte de este trabajo, que es el que hizo la Universidad de Kerala, analizando pues las muestras que se habían recogido de aquella lluvia roja durante mucho tiempo. Se hicieron estudios, se hicieron infinidad de fotografías en donde se observaban esas extrañas células. Yo no sé si lo incluiste en algún enigma del mundo. Sí, creo que sí. Si fue en algún enigma del mundo o fue aquí en la misma tertulia. Yo creo que fue en la tertulia hace aproximadamente medio año, cuando se dieron a conocer los primeros datos, sí. Pero entonces dijimos que se iba a seguir investigando, porque lo que planteaban los dos científicos indios que habían estado trabajando en el tema era que efectivamente, de ser lo que parece ser, estamos ante la prueba de algo de lo más parecido a vida extraterrestre que se haya descubierto hasta el momento, ¿no? Incluso generó bastante polémica, se acusó a la revista científica que había recogido ese trabajo, pues que quizá había que meditar más cuando se dan las informaciones y las noticias. No era Nature, no era Science, no era de las principales revistas. Sí, es que era una revista de astrofísica muy pequeña, era un diario básicamente. Sí, pero que se regía por los mismos preceptos y formas de autorización de un trabajo, es decir, un comité independiente que estudia y valora la certeza de un trabajo, y se dio a conocer y tuvo entonces muy poca repercusión. A mí me sorprendió muchísimo la poca repercusión que tuvo ahora. Digamos que en este momento ha dado un salto la investigación, se conocen más datos, y el Instituto de Astrobiología y la Universidad de Cardiff dan a conocer nuevas informaciones, amplían y digamos que en cierto modo certifican lo que en un principio habían dicho los investigadores indios. Mm. Pero como si no hubiera ocurrido nada. Es verdad, es verdad. La verdad es por eso, y estamos viendo, claro, parece muy exagerado lo que ha dicho la astrofísica de Cardiff, pero es que tiene razón, es que claro. Si se trata de materia orgánica... Y además es que seguramente ella es consciente de que este tipo de noticias apenas se tienen de difusión, claro. Tienen muy poca repercusión, y que la única forma de llamar la atención de quien hay que llamar es con proporcionando declaraciones de estas características que para nada son ajenas a la realidad y a la verdad, pero es despertar la atención de muchos. Pero bueno, seguiremos informando solo nosotros. No, claro, seguiremos informando. Imagínate que abres un informativo diciendo en la soledad. La lluvia roja de Kerala pudo ser fruto de la desintegración de un cometa. Sí, claro. Y que además es materia orgánica de carácter extraterrestre. Bueno, y claro, te miran como si fueras... Exacto, porque claro. hay un... No habríamos, hasta ahora no nos habríamos salido en nada la realidad. Sí. No, es que es exactamente esa la realidad. Pero... ¿no? Es esa la realidad. Lo que ocurre que, bueno, los grandes periódicos y la realidad a veces están en caminos opuestos en muchas ocasiones. Pero la verdad es que la noticia tiene tanto alcance, tanta importancia, pero creo que existe por parte de los comunicadores en mucha ocasión un cierto espíritu de ese escepticismo que antes criticaba, ¿no? Pudor, escepticismo malentendido y creer que dar a conocer una noticia de este tipo pues es como rozar lo prohibido, rozar lo que no debe darse a conocer, porque bueno, pues porque supera nuestra sensación de intelectualidad y para nada. Para nada, si es que dar a conocer estas informaciones, el estudio científico que se hizo en su momento era verdaderamente extraordinario. Y ya entonces no tuvo repercusión, porque sí, además se decía porque... es que también existía como cierto pudor por el hecho de que eran científicos de la India quienes estaban diciendo eso. Bueno, pero ya, es que, ya no, es que fíjate, ya no lo es que como acababa la rueda de prensa al decir que, cuando decía que si se demuestra finalmente que las células son de origen extraterrestre, dice, cambiaría absolutamente nuestro concepto sobre el universo y la vida. Es que es así de simple. Sí. Pues nada. Sí. Bueno, también tenemos, estamos viviendo un mes donde hay resoluciones en cuanto a algunos enigmas. Por ejemplo, este Bruno, de las, ya que estamos con estos hechos asombrosos, sí. Pues el de las nubes luminosas, que no, no deja de ser otro fenómeno forteano, claro. Que quizá no está tan lejos de este otro hecho, ¿no? Claro. Nubes luminosas, que es un fenómeno conocido, documentado desde el año 1885, perdón, es decir, de los que también recopiló Ford, claro. Su propio nombre lo dice todo, es decir, nubes que emiten luz. Fenómenos que se daban de forma muy aperiódica, cada mucho tiempo, espectaculares, siempre en regiones altas, es decir, en zonas cercanas a los polos o en los polos. Un fenómeno que no se daba en regiones como puede ser la nuestra, o en regiones ecuatoriales. Y esos fenómenos están documentados, como decimos, desde hace más de 120 años, se conocen, están registrados... En determinados ámbitos, cuando se han producido en otras regiones que no son las polares y que han adquirido determinada repercusión, ya se les ha dado una interpretación de carácter mágico, a veces de carácter ufológico, porque una nube de forma alargada que emite luz puede invitar a la sospecha. Pero el fenómeno era real, y el fenómeno es absolutamente verídico. Y ahora mismo la NASA ha decidido que va a investigarlo. Y se va a enviar una nave espacial dentro de un proyecto que se llama el Estudio Aéreo de Hielo en la Mesosfera, y con un aparatito que se llama el Experimento de Polvo Cósmico. Lo que van a hacer es intentar recoger pruebas que les certifiquen algo que le ha llamado la atención a la NASA. Y es que esas nubes luminosas han dejado de ser un fenómeno propio de las regiones altas del planeta, de las zonas próximas a los polos, y que se están produciendo cada vez más y cada vez en regiones más cercanas al Ecuador. Cada vez más en nuestro, para que nos entendamos, en nuestro mundo, y con una mayor frecuencia. Y que eso se tiene que deber a alguna razón. Y proponen diversas hipótesis. Lo que va a hacer esta nave espacial, que apenas va a salir de la atmósfera, porque esto se debe investigar en las capas altas de la atmósfera, lo que va a hacer es tratar de certificar cuál de las hipótesis que se manejan son las que la que puede justificar un fenómeno que necesita varios elementos para que se produzca. Necesita de la existencia de luz solar, de la existencia de agua y de la existencia en la atmósfera, en altas capas de la atmósfera, y de la existencia de una serie de partículas que siembra en las nubes y que sean que por mor de la reflexión solar emitan esa luz. Pero claro, para que eso se produzca ahora más que antes y en regiones más cercanas al centro del planeta que antes, ha tenido que producirse algún tipo de modificación, algún tipo de alteración en lo que hay arriba en la atmósfera, y plantean diversas hipótesis. Una de esas hipótesis es la probabilidad de que determinados elementos procedentes de mini cometas hayan servido como esa fuente que ha impregnado de partículas estas altas capas de la atmósfera y que puedan haber provocado la entrada de varias olas de estos mini cometas que pudieran haber provocado la aparición de más nubes de estas características. Y la otra hipótesis es que esas partículas sean una consecuencia del cambio climático, que lo que está generando el hombre con la contaminación, la emisión de gases de dióxido de carbono, la emisión de gases invernadero, esté provocando una alteración en determinados elementos de las capas altas de la atmósfera que sirvan de el elemento fundamental para que se produzca esa reflexión de luz, para que aparezcan esos focos en el cielo que son estas nubes luminosas. Curiosamente, esto es lo mismo que sucedía cuando los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España se enfrentaron al enigma de los aerolitos. Se podían explicar científicamente, es decir, era hielo de agua pura, no había nada extraño, salvo el hecho de que no se podía explicar su formación por dos razones. Primero, porque faltaba suficiente agua en la atmósfera, en altas capas de la atmósfera, para que se formaran esos hielos, que es también lo que ocurre aquí, es decir, antes no había esa cantidad de vapor de agua necesaria, pero ahora también, ahora la hay, porque estas nubes también se forman, entre otras cosas, por esa razón, y no existían partículas, no existía nada que podría servir de elemento núcleo para esas formaciones de hielo. Y la investigación que se empezó a llevar a cabo por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por parte del geólogo Jesús Martínez Fries llevó a la misma conclusión, y es que determinadas modificaciones atmosféricas generadas por el cambio climático eran las que habían generado las condiciones óptimas, se habían generado incluso esas partículas que servían de núcleo para la formación de hielos atmosféricos, para la formación, curiosamente, de otro fenómeno forteano. Estamos aquí con tres fenómenos forteanos que pueden tener un origen muy similar y que nos quiere decir que, en cierto modo, Fort no se equivocó al estudiarlo. Y por lo tanto, la NASA lo que va a hacer ahora es tratar de discernir entre estas hipótesis y cuál es la verídica. En el caso de los aerolitos que cayeron en España en enero del año 2000, se detectó que había una serie de problemas en una de las capas atmosféricas, en la tropopausa, había caído de forma muy violenta en esos mismos días, y esa caída se debía a una consecuencia del cambio climático. Y casualmente se produjo al mismo tiempo esa lluvia de aerolitos que requerían de la formación, para su formación, de una serie de partículas que las genera la propia contaminación terrestre. Pues aquí estamos en algo muy similar, otro fenómeno fortiano que posiblemente tiene su explicación en el daño que está sufriendo la atmósfera. Casos de aerolitos se habían producido siempre, pero nunca con tanta intensidad como en la actualidad. Aquí, con las nubes luminosas, estamos en lo mismo. Se han producido siempre y en regiones muy determinadas. Ahora se producen en muchas más regiones y de una forma mucho más habitual. La causa puede ser la misma, aunque no se descarta la procedencia ajena de esas partículas ajenas a la atmósfera que llegaran a través, por ejemplo, de cometas. Eso es lo que se va a tratar de discernir por parte del estudio del hielo de la mesosfera que va a llevar a cabo la NASA y que se va a poner en marcha a finales del presente año. Pues cometas desintegrándose y provocando lluvia roja, mini cometas impregnando con partículas determinadas nubes, y eso además provoca también emanaciones luminosas. Bueno, pues un cometa al parecer nos dio la vida y sospecho que nos las va a quitar otro parecido, otro cometa. Bueno, nuestro corresponsal en subastas y comisiones es Jesús Callejo. Siempre que hay una subasta él está empujando. Ya intentó por un diente de usapapel aladino, también por el pene de Rasputín. No lo consiguió, no empujó suficiente, pero bueno, eso no quita para que tú sigas insistiendo, Jesús. Sigo, sí. Además, en estas subastas te encuentras con cosas muy sorprendentes, ¿no? Hace muy poco también se han subastado los papeles de Carl Gustav Jung, donde pone, pues en entredicho, algo que ya se sabía, ¿no? que era esa rivalidad que tenía con Freud y donde él discutía claramente, ¿no?, con determinadas teorías. Jung pensaba que estaba obsesionado por el sexo y, sin embargo, Freud pensaba que estaba obsesionado por el inconsciente colectivo, como así era, y después así le dio la razón los hechos y por eso se desvió, ¿no?, de la escuela psicoanalítica de Freud. Bueno, pues esos papeles han sido subastados también. En este caso, la casa Sotheby's de Nueva York anunció, pues hace muy poquito, que va a poner a la venta, a subastar, a finales de este mes de junio, pues ni más ni menos que 10.000 manuscritos y libros que pertenecieron a Martin Luther King. ¿10.000? 10.000, ni más ni menos. Yo creo que prácticamente todo el bagaje literario que pudo escribir este hombre, ¿no?, aparte de lo que ya está publicado, porque me parece que 10.000 manuscritos es mucho manuscrito. Y claro, estamos hablando... cartas personales. Sí, sí, sobre todo son cartas. Básicamente son cartas, en fin, posiblemente incluso también algún diario, ¿no?, alguno de esos diarios íntimos. Pero se sabe parte de ese material que se va a subastar. Qué pena, ¿eh? Si no vas a subasta no eres nadie, ¿eh? Pues sí, porque fíjate... Al final te subastan todo, ¿eh? Porque estamos hablando de un trozo de historia. Sí, claro, sí, sí. O sea, yo pensaba que estas cosas estarían en un museo, ¿verdad? En una fundación. Sí, es lo que se debería hacer. Yo creo que con estos grandes personajes debería crearse una fundación y esa fundación pues se convierte en museo donde está... pues todas las obras, tanto publicadas como en manuscritos, de estos grandes personajes, sus objetos personales, en fin, su propia casa, porque en el fondo son estas personas que han marcado, ¿no?, un hito dentro de la historia contemporánea, que es una pena que después caiga, me imagino, que las manos de algún coleccionista supermillonario, y que en él luego se perderá, ¿no? ¿Qué tipo de papeles dentro de esos 10.000 manuscritos se van a subastar? Pues, por ejemplo... uno de los más interesantes es el boceto original del famoso discurso Yo tengo un sueño. Recordaréis que es el que pronuncia en las gradas del Lincoln Memorial durante esa histórica marcha que hace sobre Washington, estamos hablando de 200.000 personas que le secundaron, para reclamar los derechos civiles, ¿no?, de los negros. Y ese boceto original que él escribió a mano, pues es uno de los papeles que se supo estar. Una de esas frases de ese mítico ya, ¿no?, de ese mítico panfleto de Yo tengo un sueño, es cuando decía, sueño que, decía, algún día mis cuatro hijos vivirán en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por la integridad de su carácter. Algo que todavía sigue siendo actual y que esto lo pronunció en el año 1963. 63. En el 63, ni más ni menos. Bueno, también se resalta por su valor histórico el manuscrito de su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, que lo recibe cuando él tenía 35 años de edad. Pues también está dentro de esos 10.000 manuscritos que se van a subastar. En ese manuscrito se decía... la gran pregunta de hoy es ¿quién asesinó a Kennedy? Dice, él nos habla a cada uno de nosotros en su muerte, él no está muerto. Es una de esas frases que también aparece en ese discurso que dio cuando él recibió el Premio Nobel de la Paz. Bueno, en el lote también se encuentra un telegrama de invitación a la firma de la Ley del Derecho del Voto en el año 1965, enviado por el entonces presidente de Estados Unidos, que era Lyndon Johnson, en el que se lee también en este telegrama: traiga su telegrama, ya que será su tarjeta de admisión. ¿Traiga su telegrama? Sí, pierde el telegrama. Sí. No, Johnson también tenía una aquel, también tiene un artículo. Pero digo, sí, que son cosas curiosas, ¿no?, las que se revelan gracias a esta subasta. Hace poco tuvo un libro en Estados Unidos en donde le implicaban en nada tan, en algo tan tan trivial como era la propia muerte de su antecesor, ¿no? Sí, ya, fíjate, si empezamos a hablar también de las sincronicidades, ¿verdad? Pequeñas anécdotas de la historia. Sí, es alguien que no ha generado ningún tipo de polémica, ni de dudas, ni de sospechas, admirado y respetado para la eternidad. Sí, aquel que estaba obsesionado con pues bueno, pues provocar un pequeño incendio en Vietnam, ¿no?, con una cosa llamada Napalm, ¿no? Sí. Napalm. Sí, fue el gran impulsor de la guerra de Vietnam, fue Johnson. Sí. Estaba el hombre siempre con la intención de que se viera Vietnam desde el cielo, ¿verdad?, desde el espacio. Tiene un lado oscuro. Él juró su cargo en el cielo, en un avión. En un avión. Sí, las imágenes son muy, muy conocidas y verdaderamente llamativas, ¿no? Sí. Bueno, y otra de las cosas también que se subastan, pues, por no ser muy exhaustivo, en el grupo de libros en concreto y de panfletos que se van a subastar, se van a incluir pues ni más ni menos que 50 piezas, objetos relacionados con Mahatma Gandhi, que él tuvo bastante contacto, bastante correspondencia con él. ¿Qué época aquella? ¿Qué época? Sí, la verdad es que sí, porque fíjate cuántos líderes, ¿no?, que abogaban por la paz en una época. Pero qué figuras, ¿verdad? Pues qué figuras, sí, ¿verdad? Qué dimensión humana. Sí. Yo creo que se echa un poco en falta ese tipo de referentes morales, me refiero, ¿no? Ahora mismo, si hacemos memoria, es verdad que no tenemos este tipo de referentes. Incluso los últimos premios Nobel de la paz, porque porque ahora tiene la tendencia de dárselo a colectivos, lo cual está muy bien, pero faltan esas grandes personas, ¿no? Posiblemente la última, sí, que se murió hace muy poco, fuera Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, sí, referencias. Sí, estamos, sí. Tenemos muchas referencias políticas, futbolísticas, pero nos faltan a lo mejor referencias de ese alto carácter moral, uh-huh, como tenía Martin Luther King o tenía el Mahatma Gandhi. Sí. Bueno, se estima por Sotheby's que la venta de todos estos documentos podría llegar a recaudar hasta 30 millones de dólares. Mm. Fíjate, estabas comentando lo de Martin Luther King y los derechos civiles de los negros, ¿verdad? Ahora se acaba de estrenar, lo sabréis, una película que protagoniza George Lucas haciendo de entrenador de baloncesto, uh-huh, y rememora pues la actitud de este hombre, un entrenador de baloncesto que incluyó por primera vez hace tan solo 40 años un negro en su equipo universitario de baloncesto y ganaron la liga. Claro, hoy salía en... No, estoy intentando acordarme... Hace tan solo 40... Y fue un escandalazo, pero ¿eh? Claro, hoy publicaba un periódico, no sé si El Mundo o El País, es que la verdad es que me llamó la atención porque yo sí sabía lo que ocurrió en el año 1950, en la final del campeonato del mundo en Maracaná, pero un decreto, una orden del presidente de Brasil del año 1921, en la que aconsejaba no meter ningún negro, ni siquiera los sospechosos, es decir, de pelo demasiado rizado, en la selección de fútbol de Brasil, de un país como Brasil. Sí, sí, claro, o sea, claro, que no es... En el año 50 sabéis que les echaron la culpa, o sea, es decir, poco más o menos que en esa especie de debacle nacional que hubo, sí, se pensó que, bueno, que en parte la culpa es que Uruguay había ganado porque, bueno, pues tenía menos negros que Brasil. Pues menos mal que nadie hizo caso porque si no, exacto, nos hubiéramos perdido. Exacto, pero que no, pero que lo que estoy hablando es que fijaros en qué fechas estoy, que no estoy hablando de la media ni del siglo XIX, estamos hablando de hace nada. Que en el año 50 nada, pero es que en Brasil, y en el 58 lo que dice Bruno, apareció un tal Pelé. En Brasil hace solamente... Nadie. No, digo que en Brasil hace muy pocos años que murió la última persona que nació siendo esclavo. Esclavo, sí. Porque, sí, claro, en Brasil hubo esclavitud hasta 1889. Sí, sí, sí. Entonces, es que se nos olvida, es verdad, que esto es que el ejército americano, el que libró la guerra contra los nazis, tenía segregación racial hasta el año 47. Hasta las escuadrillas de claro, hasta el año 47, sí, no, sí, podían estar juntos en las mismas unidades blancos y negros. Bueno, sí, acuérdate esa película que se hizo sobre las águilas negras, ¿no? Que era una escuadrilla de combate, una, claro, escuadrilla de, sí, caza, que eran solo negros porque solo podían ser negros. Sí, y para parte de todos, los blancos no reconocían los grados así como así, no era una cosa tan, sí, sencilla. Sí, sí, sí. La verdad es que se nos olvida muchas veces lo que ha cambiado el mundo. Sí. Y en esto para bien. Es decir, es cierto que a veces hay cosas que ahora vemos como normales, que aunque parece de broma, hace 20 años no se veían como normales. Hace 20, 30 años, no estoy hablando mucho más allá. Y esto afortunadamente sí ha ido cambiando y seguirá cambiando en el futuro por razones, sí, pero ese obvias. Ese cambio en concreto de la población negra en estos países que hemos citado y en otros, ese cambio acaba de empezar. Claro, claro, es que es tan reciente. No está ni muchísimo, claro, menos, claro, pues por supuesto, es que está empezando. Es que yo ni siquiera sostengo que acaba de empezar, no, es que está en ello ahora mismo. La última página del libro de la historia, ¿eh? Sí, sí, la última página. Efectivamente, es el que nos pone en contacto a todos entre todos nosotros. Sí, sí, efectivamente, es el último paso. Pero fíjate, hace 40 años fue un escándalo incluir un jugador de baloncesto negro en el equipo. Pues, y fíjate, pues, ahora. Y podemos decir lo mismo que con lo de Pelé, ¿no? Lo que nos hubiéramos perdido. No, pero es que, por ejemplo, para ir más corto, es decir, hace 30 y tantos años obviamente no existía la selección de Angola que ha jugado hoy, porque no existía Angola. Era un país que estaba en guerra con el Imperio Colonial Portugués. Portugués, sí. Y llamaba la atención el hecho de que en la selección de Angola hoy había un blanco. Sí, es verdad. Un blanco, iba a comentar. Porque la selección de Angola han estado buscando entre los jugadores de las categorías inferiores o primarias de la liga portuguesa alguien que hubiera nacido allí, que no pudiera jugar en la selección de Portugal, obviamente. En este caso, este chico jugaba en segunda división, pero que le apeteciera jugar con la selección de Angola. Es decir, esta situación, la selección sudafricana de fútbol tiene un solo blanco. Es decir, esta situación hubiera sido imposible. Entonces cuando dicen las palancas negras, te dice oye. pero bueno, es que decir, Trinidad Tobago le pasaba lo mismo, solo tiene un blanco. ¿No? Pero que es que son situaciones que hace 20, 30 años, hace 40 años el equipo de Trinidad Tobago, cuando todavía era colonia británica, es que no había ningún negro en el equipo que jugaba en Trinidad Tobago, claro, donde prácticamente no hay blancos. Sí, pero es que era el mundo como al revés. Y esto afortunadamente, pues bueno, ha ido cambiando y cambiará notablemente en los próximos años. Bueno, quieran los que se opongan o no. La historia sigue avanzando, nuestra civilización evoluciona, aunque eso sí, y es una de las noticias que tú propones, Carlos, siempre hay una tendencia a ver con benevolencia, ¿verdad?, con positividad el pasado. Sí, eso afecta a los seres humanos y afecta a las sociedades, y además es algo realmente sorprendente, porque es una tendencia natural. Ahora, lo que han intentado hacer en un estudio que ha dirigido la Universidad de Concordia en Montreal, en Canadá, es ver hasta qué punto eso afecta solamente a las personas o luego irán dando el paso a saber si afecta también a los grupos sociales, cosa que, por cierto, se sabe perfectamente que es así. O sea, que borramos los recuerdos negativos. Sí, lo hacemos a título individual y colectivamente. Es decir, los seres humanos tenemos la tendencia natural a considerar que todo pasado fue mejor. O sea, pero además de verdad, y se oye muchísimo. Sí. Es decir, yo es una de las cosas que curiosamente me produce más discusiones dentro de mi vida diaria, y es la permanente positivación del pasado, en ese caso de la historia española, porque es el lugar en el que vivo, donde hay una especie de idealización permanente de que lo que ocurrió hace tiempo era una sociedad en cierto modo mejor, cuando en realidad España era un país muchísimo, infinitamente peor. Sí. Hace unos días yo coincidí, bueno, estuve en Salamanca con un amigo mío americano, ya mayor, él es rector de una universidad de California, y me vio un poco pesimista. Entonces yo no conseguía contagiarle mi pesimismo de ninguna forma, y la razón es que era imposible que yo le contagiara el pesimismo mío de ninguna forma, porque él conoció España en el año 56. Entonces todo lo que yo le contara se moría de risa, o sea, viendo la España actual. Claro. Entonces, quiero decir, esta es la situación. Es como cuando, por ejemplo, hoy, oyendo, me ha hecho gracia, leyendo en internet declaraciones de seguidores ingleses de fútbol que viven una especie de mitificación permanente de su pasado. Bueno, pues esas cosas. Pero eso es muy propio de los británicos, ¿eh? Es muy propio de todo el mundo. Bueno, también. Hace tiempo había más educación, la gente era más educada, entonces se vivía mejor. Es que ahora los tomates no saben a nada. Pero mira es cómo celebran Trafalgar. Fijaros que cambió cosas diferentes una de otra, porque es que da igual, las películas tienen mejores guiones, es que estamos acabados, el teatro se hunde, la pintura ya no se vende. Me da igual, o sea, digas lo que digas, siempre va a haber alguien que va a tener la tendencia natural a idealizar un pasado que probablemente ha conocido muy poco. Si nos remontamos más atrás, ya empieza a rozar el disparate. Es decir, en el sur se vivía mejor. ¿Quién? Es decir, en el sur de Estados Unidos me refiero. ¿Quién vivía mejor? ¿Los que tenían las plantaciones o los que cogían el algodón? Sí. Es decir, en la Edad Media se vivía una vida maravillosa. Las cosas sabían bien. Sí, sí. No había edulcorantes, no había conservantes. De hecho, no había comida. Pero bueno, salvo ese pequeño detalle que se suele olvidar. Luego te morías de enfermedades a los 20 años, pero da igual. Sí, sí. Esas cosas se suelen olvidar. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando alguien idealiza el pasado. Es que, ¿saben que no había anestesia para las muelas? Se lo digo como ejemplo sencillo. Lo mal que lo ha pasado el ser humano no se lo pueden ni imaginar. Un dolor de muelas, claro, en el pasado. Un dolor de muelas. El siglo XIX era una pesadilla directamente. Y si no, ya sabes que solo había una solución, que te la arrancaran de cuajo. Fíjate, o en Egipto, cuando te trepanaban el cráneo. Efectivamente, ¿verdad? Pero además te trepanaban sin anestesia. Sin anestesia. Bueno, entonces, esto se ha demostrado ahora con el estudio de la Universidad de Concordia que ocurre a nivel individual de manera permanente. Para ello lo que hicieron es dos grupos de personas. El primero era el más grande, lo formaban 300. Eran 279, casi 300, y otro más pequeñito, del cual había solamente 80, y se les pedían dos cosas diferentes. Al primer grupo se le pidió, eran todos universitarios, que eligieran un hecho importante de su pasado que les hubiera ayudado a definir su carácter, es decir, a formar su personalidad. Por lo tanto, tiene que ser un hecho impactante. Y al segundo grupo se le pidió 5 recuerdos que les hubieran marcado. Es decir, la investigación era radicalmente distinta, y sin embargo, el objetivo que se buscaba era el mismo, era ver cómo influye en nuestra situación actual los recuerdos o las experiencias pasadas. El resultado fue sorprendente, es decir, fue la línea de lo esperado, pero mucho más. Es decir, se vio claramente que la gente tiene una tendencia natural a intentar minimizar las cosas malas que les ocurren y a considerar y ver los aspectos positivos de prácticamente todo lo que les ha pasado. Hasta el extremo que incluso aquellos que estaban marcados por graves problemas como accidentes, enfermedades familiares, problemas económicos en su hogar, la tendencia siempre era ver aquellos elementos que ellos destacaban como más positivos o como que les habían inducido a una mayor felicidad. Pero a lo mejor esa visión positiva de nuestra historia, de nuestros recuerdos, ha provocado que la especie humana se haya impuesto en la Tierra. Exacto. ¿No? Claro, haya efectivamente, dice que una de las características, obviamente, es la conciencia, es parte de la conciencia nuestra, pero que es una de las formas que ha permitido al ser humano evolucionar hasta ser lo que soy. Claro. Porque para tú poder enfrentarte a desafíos o retos, tienes que tener siempre, que es la conclusión a la que llegan los investigadores que han realizado la investigación y que han publicado en la revista de personalidad, se llama así, Journal of Personality, es que en realidad no podríamos haber avanzado ni progresado si no hubiéramos tenido una permanente visión optimista de nuestro futuro. Por eso es tan interesante lo que está pasando ahora mismo en el mundo, donde es verdad que empieza a haber una cierta imagen pesimista del futuro. Sin embargo, pero además pesimista a nivel colectivo, a nivel global. Sin embargo, lo que es cierto es que las personas, a nivel individual, siguen siendo tremendamente optimistas. Si alguien quiere ver un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, que atiende las entrevistas que se hace a los inmigrantes que vienen en cayuco o en patera. Es decir, que es casi imposible encontrarse en una situación más desesperada o peor. Bueno, pues lo hacen y vienen porque tienen una esperanza radical en que todo va a mejorar. Si no, no hubieran hecho eso. Fíjate, hoy he visto un reportaje sobre estudiantes africanos que están realizando cursos en Canarias y que vuelven luego a sus países. Y decían estos chicos, que hablaban un español perfecto, impecable, decían que el sueño de un senegalés o de un guineano o de un habitante de Mali es llegar a Europa, en un año ganar una fortuna, tal y como ha recorrido la leyenda urbana a sus calles, sus ciudades, y regresar con un cochazo a su pueblo natal en compañía de una europea. Sí, es una modalidad de leyenda urbana muy curiosa, porque no es una leyenda en sí mismo, es otra cosa. Sí. Es una proyección, proyección de tu propio futuro. Sí, pero es que si tú no haces eso no puedes progresar, no lo puedes hacer jamás. Eso les da aliento para seguir, sí. Es muy interesante porque leí hace poco una cosa que me llamó mucho la atención. Aquí todos conocemos Canarias y sé que además nos gusta a todos mucho. Mucho. Y leí una cosa que me sorprendió y es que hace unos años, unos 20, se puso de moda entre las familias adineradas de la costa occidental africana fotografiar las casas canarias para intentar imitarlas. Porque la pura proyección de cómo vivían los blancos europeos y lo que me tenía más cercano eran las Canarias, era ya una manera de poder ir reconstruyéndose un futuro a medida de lo que ellos entendían que tenía que ser la vida mejor. Bueno, estas cosas ocurren de manera inevitable, porque si no, no podríamos avanzar. Bueno, pues fíjate, cuando fue reelegido George Bush, que Bruno y yo nos abrazamos llorando, estuvimos ahí unos minutos, pues malos, ¿eh? Pero hay que decir que fue, por mucho que se diga, el presidente de los Estados Unidos que recibió más votos en contra en la historia. Pero se dice siempre lo contrario, que fue el que recibió más votos a favor. Pero fue también el que recibió más votos en contra. Sí, pero acuérdate lo que nos dijimos en ese abrazo profundo, Bruno. Tú dijiste, 4 años más, Dios. Y yo te dije, no, ya solo quedan 4 años. Ya solo quedan 4 años. Pues ya solo quedan... ¿Qué visión tan diferente, Bruno? Ya solo nos quedan 2 años y 6 meses y 6 días. Se lo lleva cierto, que seguimos aquí. 7 de enero. 6 del 6 del 2006. No, esto no puede ser, ¿eh? Para que veas. No ha ocurrido nada, ¿no? Tanta gorero, para nada. No habéis percibido nada, ningún... Bueno, en León sí, un temblor se tuvieron. Sí. Bueno, pero no sé, habrá que mirar ahí. Así mucho tengo... más en Estados Unidos, que hubo incluso invocaciones, hay oraciones... Nada, no para pasó nada. Para conjurar esas fuerzas satánicas, nada. No pasó nada, como era de esperar, que no iba a pasar nada. Porque no se va a publicar, con los se va a presentar 13, la película, para dentro de nada. Bueno, pero fíjate, hubo... otra fecha, no hace demasiado, que era el 6 del 6 de 1966, y salvo que se instituyó oficialmente la Iglesia de Satán, tanto en la ley, no pasó nada y tenía mucho más 6, o sea, nada. Sí. Y estas cosas. Se nos cae todo, ¿eh, Bruno? Sí. Pues con esa... Y la cantidad de cosas que yo he recopilado, noticias de estas, de lo que ha hecho la gente con lo del 666. Bueno, sí. Bueno, ha habido un insensato que ha puesto a su hijo de miel. De miel porque nació a las 6 horas del día 6, vale. ¿No? Tremendo. Sí. La verdad es que... Bueno, pues como dijo el torero, hay gente para todo, ¿no? Sí. Qué cosa. Le podían haber preguntado al niño que cuando crezca a ver qué opina. Sí, ya verás qué risa cuando vaya al colegio. Exacto. Y le haga la cruz, el signo de la cruz. Bueno, pues... llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que hablar del Club Bindelberg, tenemos que hablar de muchas y muchas cosas aquí en La Rosa de los Vientos. No os lo perdáis. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos con nuestra tertulia Zona Cero. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué haces con esa lista del 666, hombre? Los números variantes de la bestia. A ver, lee unos pocos, a ver, del 666 para... No, es una cosa bastante curiosa. Por ejemplo, IAM 666, la matrícula del coche americano de la bestia. O 666.6, la radio FM de la bestia. ¿De la bestia? hay cosas que... Este es muy bueno, 999, el número de la bestia gay, el número invertido de la bestia. El número invertido de la bestia. Pues es que ya no hay respeto, ¿verdad, Bruno? Ya hace unos años, cuando éramos jóvenes, porque todos hemos sido jóvenes, pues hablábamos de estas cosas y claro, pues era con una admiración. Sí, pero si es que el tema del 666 es muy interesante. Pero es que empezando que no es así, fascinante. Que no es 666. Sí, pero independientemente de eso ha tenido una fuerza histórica, pero es que... Pero esto empezó con los cristianos de las catacumbas, claro, en Roma, que se oponían a Nerón. Con esta, es que ahí empezó el 666. Claro, y en ese sentido tenía un objetivo, tenía tenía un sentido, tenía un poder numerológico incluso, claro, un sentido, una razón de ser. Era la oposición al 777. Que era el número de Jesús, claro, claro, y porque el 666 no alcanzaba el 777, que era la perfección. Entonces, bueno, pues por eso era el número de lo malo, de la bestia. Sí, en ese sentido es fascinante. Y cualquier comentario, debate, trabajo o estudio de la influencia del 666, de su forma de aparecer y de no aparecer en determinados momentos, de lo que ha movido y no ha movido, es un tema interesantísimo. Pero este año se ha vulgarizado tanto el tema, por culpa de la dichosa película, por culpa de la dichosa fecha, se ha vulgarizado tanto que lo que se ha conseguido es que al final la población y la opinión pública se tome a cachondeo. Se divierta con esto. El 666. Por desgracia, ha ocurrido eso. Pero es lo que, bueno, pues es la consecuencia lógica. La vida. La consecuencia lógica. Bueno, entonces, pero es un producto de marketing, es que eso se sabía. Sí, sí. Sí, ya lo comentamos. Además, es una fecha que realmente tiene alguna repercusión dentro de nuestro calendario. Claro. Más de la mitad del mundo, pues van y le viene porque no estaba en ese 6-6. Claro, pero es que 2006. Incluso en nuestro calendario, que es algo que a mí me sorprende mucho, dicen el 6-6 del 6. Bueno, ¿cómo que el 6-6 del 6? Y el 2, y el 0, y el 0. Claro. Es decir, que solo el 50% de las cifras, la mitad de las cifras de la fecha dichosa, contenían un número 6. Es decir, que tampoco era para tanto. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué película van a remasterizar en el 2066 entonces, no? Pues podemos asustarnos. Pero Damian, la vejez. Claro. Claro. Estará hecha cosilla así para entonces. Sí, sí. Bueno, claro, es decir, que es que siempre va a haber un 6 del 6, siempre va a haber un 6 de junio, todos los años va a haber un 6 de junio. Y dentro de unos años, el 2000, lo que sea, sumará 6... Uy, se me está ocurriendo ya el guión, fíjate. Si nació ahora, perfecto. Para el 2066 hay un guión ya perfecto. Ya tiene 60 años. ¿Años? Claro, claro, un movimiento perfecto. Años. El cero no importa. Claro, eso da igual. Porque si no entra dentro de la exposición sobra, quitamos el cero. Sí, bueno, luego nos trae Martín la tabla de esa matemática del Mundial que va a ganar Brasil. Ya veréis, eso sí que es matemática. Bueno, yo os he dicho matemáticamente porque va a ganar Italia. Los italianos. También es igual de matemático que el otro. Decía antes Jesús Callejo en los pasillos, en nuestras conversaciones intramuros, decía, bueno, Bruno, dinos, ¿a cómo se va a poner el barril de petróleo? ¿200 euros? Bueno, qué barbaridad. ¿Dónde puede llegar el petróleo, Bruno? Uf. Los analistas más modestos y que más sensatos, además, hablan de la posible llegada a los $100 del barril de petróleo a lo largo del siguiente año o del siguiente, es decir, o del 2007 o del 2008. Y es, en función de cómo están sucediendo las cosas, bastante razonable. Pero eso era impensable en 2001, ¿eh? Sí, sí, indiscutiblemente. Sí, estamos hablando de un petróleo que hace no tanto estaba a $20, pero hace no tanto estaba una cuarta parte de su valor actual. Esta semana tuvo una pequeña bajada, pero... ¿Cómo está ahora? Está 68, creo que estaba. ¿Tanto? Yo... Bueno, estaba cerca de 70. Sí, cerca de 70, sí. Bajó de 70 el día después de la muerte de Al-Zarqawi, que es un efecto mínimo, mediático, sí, que enseguida se corrige y que de hecho en los futuros, en ventas a largo plazo, ya estaba absolutamente corregido. Son efectos más sociológicos que reales. Sin embargo, quienes defienden las teorías más conspirativas, quienes defienden que, por ejemplo, dentro del Club Bilderberg se decide el futuro del precio del petróleo... Oye, por cierto, has acertado todo, ¿eh? Todo, ¿no? Dijimos el hotel. La semana que viene os voy a decir hasta en la habitación en la que estuvo cada uno de los invitados, lo prometo. Oye, pero qué periodismo de investigación, qué alarde hizo Bruno, ¿eh? Nos dio todos los datos y efectivamente se han cumplido a rajatabla. Se han cumplido en el Brook Street Resort, en el hotel Brook Street Resort, en el número 525 de la calle Doctor Loyet de Ottawa, en Kanaka. ¿Pero tú tienes ahí alguien infiltrado o algo? No, es relativamente fácil conseguir datos conociendo a 3 o 4 personas que se situaron en la puerta del hotel a sacar fotos. A uno de ellos salió detenido, dicho sea de paso. ¿Y de qué han, sobre qué han debatido? Eso no se sabe, y no lo sabemos nunca. Lo único que sí que podemos decir, por un lado está la teoría más conspiracionista, que asegura que ahí se decide el futuro de lo que va a ocurrir en los 365 días siguientes, que se va a preparar la reunión del G8, que este año es en San Petersburgo, y que se deciden cuáles van a ser las líneas generales de los grandes movimientos a nivel internacional. Por otro lado, están quienes afirman que se trata de un club privado que se reúne para hablar de las cosas que son importantes, pero no para decidir sobre esas cosas. Bueno, yo no tengo una respuesta, pero estaría muy bien, estaría muy bien. A tenor de esta lista que manejas, Bruno, se diría que en España no va a pasar nada, ¿no? O que pues España ha perdido influencia dentro de ese club Bilderberg, porque el año pasado, en la reunión del 2005, podemos decir que hubo una amplia representación española, en función de cómo son las representaciones, es decir, un país que no tiene mayor relevancia ese año, o en ese momento, o de cara a lo que pueda ser importante, pues puede llegar a tener, bueno, Estados Unidos tiene el 20-30% este año más que nunca, la presencia de Estados Unidos y Reino Unido es más abrumadora que nunca. El club Bilderberg se ha convertido, por lo menos por los nombres de los participantes, por lo menos por las tendencias de los participantes, la de este año en la reunión más proatlantista que haya existido en los últimos tiempos. Europa, la Europa continental ha perdido un enorme peso. Si es que hay peso de verdad de cara al futuro en las reuniones, porque en la del año 2005 hubo 7 españoles, nada más y nada menos, personajes muy relevantes participando en esa reunión, tanto como dirigentes como como invitados, con un nivel u otro de participación e influencia. Sin embargo, este año la cifra de españoles en el club Bilderberg, en realidad la cifra general ha descendido un poquito, este año han sido 138 personas. La reunión ha juntado a 138 grandes personajes, grandes nombres, aunque han desaparecido algunos grandes nombres. Han desaparecido todas las casas reales que estaban participando en el club Bilderberg. La reina Sofía no ha estado. No ha estado. Y es, se dice que ella, su interés en el club Bilderberg había sido hasta ahora el luchar por los microcréditos para los países del, del tercer mundo, para cuestiones sociales, en función de que, bueno, ella tiene una serie de principios morales que quería y que quiere defender y que cree que será uno de los lugares para intentar defenderlo. La razón de su ausencia este año, yo no sé cuál es, estaba en Noruega además, en acto oficial. El pasado viernes la reunión comenzó el jueves, el viernes se reconoció la existencia de la reunión. Es decir, cuando ya llevaban 24 horas reunidos en el hotel, se reconoció la existencia de la reunión. Como habíamos dicho hace dos semanas, el mandatario, el principal mandatario del hotel había negado que se fuera a producir esa reunión, que lo único que había era ocupación total ese día porque se producían dos reuniones, una de farmacéuticos canadienses y otra de médicos norteamericanos, algo así era. En realidad no estaba diciendo la verdad el director del hotel, lo cual también es perfectamente lícito guardar la privacidad de quienes van a estar en una reunión que es privada, por mucho que en ocasiones se financie con fondos que a veces son públicos, cuando por ejemplo viaja un parlamentario europeo se hace con fondos públicos y se cubre con fondos públicos esos gastos. El año pasado, como decíamos, hubo 7 españoles presentes, nombres como Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional. No ha estado. Que no ha estado. Llamativo que alguien que no es importante en la política española, a ver si me explico, es decir, es importante la política económica mundial. Quizá el más importante, su ausencia es realmente llamativa. Luego llegarán las interpretaciones, yo no sé, insisto, a qué se debe, también pueden ser problemas de agenda, no lo sé yo creo que estamos en el momento de esperar que ocurra algo importante con ese club Bilderberg, que se abran, y yo estoy dispuesto a aceptar que allí no pasa absolutamente nada de cara a... ¿No podrías colocarte de pizzero, de repartir de pizzas o algo ha habido, así? Llama la atención que escucharlo. En la lista de invitados que proporcionó el propio hotel a las 11:40 minutos del pasado viernes, aparecen dos periodistas y se señala que están invitados como periodistas. El corresponsal en París del The Economist, Vandelin Bridou, y Adrian Buldreis, que es el corresponsal también de el mismo The Economist. Bueno, esperemos que The Economist haga una crónica de lo que allí ocurrió. Pues estuvo el académico de la lengua española, Juan Luis Cebrián. Estuvo Juan Luis Cebrián, estuvo como uno de los 3 españoles presentes, que está siempre presente, otro español que siempre está presente y que ha estado siempre, me refiero en los últimos tiempos, es Matías Rodríguez Inciarte, uno de los hombres más poderosos del planeta Tierra, y no es una exageración. Rodríguez Inciarte, ¿no? Es el vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander, que es uno de los 5 o 6 bancos posiblemente más importantes del del mundo en estos momentos. Y luego, además, también por España, estuvo Bernardino León Gross, que es secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, como un, para que nos entendamos, alguien cercano el al ministro de Asuntos Exteriores español, a Miguel Ángel Moratino. Son los tres únicos representantes españoles. Nombres que nos pueden decir algo sobre la influencia y sobre qué es de lo que se ha podido hablar, y habrá filtraciones y habrá comentarios en los próximos días. Posiblemente las filtraciones sean una de las razones por las cuales hay menos representantes españoles. También es importante ese tema. Es uno de los países en los que más se habla de este asunto. A la vista está. Uh-huh. A la vista está. Pero ha habido... el 2% de la representación. Es muy bajo. Sí, sí, sí. Sí. Estamos diciendo, el año pasado, por ejemplo, hemos dicho los tres de este año, el año pasado estuvieron Joaquín Almunia como el comisario europeo, estuvo Juan Luis de Vian igualmente, estuvo Rodrigo Rato, estuvo también Matías Rodríguez Inciarte, estuvo Miguel Sebastián, asesor económico del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo la reina de España y estuvo Loyola de Palacio. El año anterior estuvieron los mismos invitados más Esperanza Aguirre. Es decir, que la presencia española ha sido merma, y de todos merma. Los colores. Ojo, no hay siempre quien está detrás de esto sabe perfectamente equilibrar la balanza, no politizar, porque nos encontramos personajes absolutamente dispares entre los invitados. Llama la atención que el primero de la lista es alguien pues poco cercano, por ejemplo, a uno de los organizadores, que es Kissinger, ¿no? Y estamos hablando de Saad Abu Ammar, que es miembro del Consejo Legislativo de Palestina, tema de que es lógico y notorio que se habrá hablado mucho. Ha estado Ahmed Chalabi, el presidente de... bueno, el hombre que se quería como presidente para Irak, y posiblemente una de las personas más influyentes en el gobierno norteamericano en todo lo relacionado a Irak. Y el gobierno norteamericano a nivel de asuntos exteriores ha estado prácticamente al completo. Ha estado Filip Zelikov, que es miembro de ese departamento de Estado. Ha estado otro de los personajes importantes, Robert Zoellick, ayudante de Condoleezza Rice, ha estado Kissinger, como hemos dicho, ha estado David Rockefeller, han estado representantes de algunas de las mayores empresas del mundo, el vicepresidente de Coca-Cola, que es posiblemente, no sé si la más grande del mundo, pero una de las más grandes del mundo, el vicepresidente de Fiat, también muy poderoso en Italia, el caso de John Ekkan, que es el vicepresidente de Fiat, y muchísimos otros nombres. Han estado antiguos asesores de la primera etapa del gobierno de George Bush, recientemente dimitidos, como puede ser Richard Perle, como puede ser Paul Wolfowitz, actualmente en el Banco Mundial. Es decir, han estado, digamos, los quienes han llevado y están más en la línea de la política de Estados Unidos y de su intención por aunar fuerzas con Europa de cara al conflicto que se pueda avecinar en Irán. Posiblemente ese ha sido uno de los temas, fomentar esas relaciones atlánticas, porque se dice, quienes conocen más que servidor sobre el Club Bilderberg, se dicen que hubo muchas divisiones en el seno del grupo antes de que se produjera la guerra de Irak, y esas divisiones eran las que, por un lado, estaba Europa, la mayor parte de los países europeos, no España, pero la mayor parte de los países europeos, salvo España e Italia, en contra, y el Reino Unido, pero hablo de la Europa continental, en contra de ese conflicto con Irak. Y ahora, sin embargo, parece que según quienes han estado allí, según quienes dicen tener información más de primera mano de lo que ocurre, de lo que yo dudo en muchos casos de que de verdad tengan información de primera mano, que lo que se buscaba era que no se repitieran esos episodios, esos enfrentamientos entre Europa y Estados Unidos. Quizás solamente ha sido una reunión en donde han dispuesto de un campo de golf de uno de los mejores del mundo, en donde han estado en el mejor spa de todo Canadá, que es el que existe en este hotel, que tiene unos servicios extraordinarios. Quizás ha sido una reunión de personas poderosas, de personas importantes, para hablar y dialogar y debatir sobre temas relevantes. O quizás ha sido una forma de trazar el futuro. También me ha llamado mucho la atención, que es muy llamativo, nombres desconocidos, pero de organizaciones, de los llamados think tank. Han estado presentes muchos, esos tanques de ideas, los grupos que crean ideología y que, digamos, que escriben guiones políticos que luego llevan a los llegan a los medios de comunicación a través de lo que nos cuentan los grandes líderes políticos de Estados Unidos, han estado representados prácticamente todos los más importantes, y como pueden ser los especialistas en política internacional de la Universidad Johns Hopkins, que han estado también presentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada uno de los presentes y de los invitados nos puede hacer pensar mucho, pero insistimos, no sabemos lo que ocurre dentro, y estaría muy bien que un día esa apertura, y en este caso, aunque ha habido mucho secretismo sobre dónde se producía la reunión, porque a diferencia de otros años no era en un lugar extraordinariamente apartado, esa puede ser la justificación, pero a diferencia de eso, la lista de invitados se ha conocido de forma abierta, de forma pública, antes que en otros años, ¿no? Bueno, pues el Club Bilderberg con las últimas noticias, los últimos comentarios que nos trae Bruno Cardeñosa. Vete preparando esa oración, Jesús, que nos va a venir muy bien para esta semana de angustia que empieza. Para el miércoles, ¿verdad? Que vamos a sufrir. Aquí está Martín Espósito con las consultas. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te has traído la tabla matemática esa? Sí, preparados. ¿Tenéis el abaco ahí? Venga, vamos a apuntar. Tenemos muchos correos, entre ellos el de Ángeles o Javier desde Logroño. Sí. Apuntan lo siguiente. Dice que si se suman los años 1970 y 1994 en los que ganó Brasil, suman 3.964. Los años 2002 y 1962, que también ganó Brasil, si se suman, sale 3.964. Italia lo ganó en 1982, sumándolo dos veces sale 3.964. Alemania ganó en 1974 y en 1990, que sumándolos da 3.964. En 1978 y 1986 ganó Argentina, que sumáis los años, pues nos vuelve a dar de nuevo, cómo no, 3.964. Así que, ¿quién va a ganar este año? Fácil, restamos 3.964 menos 2006 y sale 1958. ¿En qué año, qué país ganó? Suecia, ganó Brasil. Ganó Brasil. Brasil, claro. Brasil. Pues Brasil será el ganador. Ya está. Sí, pero bueno, tampoco que España. Pero bueno, aviso ya mi teoría. España tuvo un papel horroroso en el Mundial de 1962, en el Mundial de 2002 y también suma 3.984. Sí, pero ya sabes que nuestro camino es distinto, ¿eh? Sí, sí. Nada, nuestro camino es el siguiente: 0 más 3.964. Ya sabéis lo que tenemos que esperar para ganar un mundial. O sea, en el siglo, ¿cómo? Este, ¿no? En el, entre 1964 ganaremos, sí, el mundial. Bueno, pues ya queda aclarado el asunto matemático. Así que, según esta teoría, Brasil ganará el mundial de Alemania 2006. Eso es. Uh-huh. Bueno, David nos escribió el correo sobreviviendo, dice, al apocalíptico día de hoy, 6 del 6 del 2006, y le gustaría saber de dónde viene la tradición de asignar al número 666 al demonio, así como su representación como macho cabrío, por no decir... Lo primero ya lo hemos contado, ¿no? Sí, ya lo hemos contado. Y lo de macho cabrío, Jesús, tú que más has trabajado el tema. No, lo de macho cabrío es posterior. Ya empieza a ser una simbiosis entre lo que es el pentáculo con la estrella mirando para abajo y luego pues la representación de lo que parece que es un macho cabrío con las barbas del chivo, ¿no? O sea, que son dos cosas distintas, ¿no? No es una asociación simultánea. El 666 es el número de la bestia, que por cierto aparece en la frente de ese número de la bestia, según aparece en el libro de las Revelaciones, el número del Apocalipsis. Y después, esa representación que se hace, ya digo, es un poco el símbolo del diablo con la cruz para abajo y con todas las connotaciones satánicas. Mal derivadas esas connotaciones satánicas, porque realmente estamos hablando de un signo solar, un signo positivo, y en función de si está para arriba o para abajo no está representando lo bueno o lo malo, sino más bien lo masculino o lo femenino, ¿no? Pero bueno, yo creo que por una especie de asimilación óptica pues se ha pensado que siempre la estrella para abajo representa al diablo y se le representa pues eso, con la imagen del chivo. Susana nos escribe desde Ponferrada y se hace eco de una noticia que leyó en La Voz de Galicia. Quiere saber qué opináis acerca de este nuevo escándalo. Dice así: nueva acusación de plagio a Dan Brown por el Código Da Vinci. Y es que el autor Lewis Perdue afirma que el bestseller está basado en una obra suya, La hija de Dios. Al parecer, la novela de Perdue se publicó 3 años antes de la aparición en el 2003 de la de Dan Brown. Y en él se mantiene que Jesucristo y Magdalena tuvieron amoríos y que el Opus Dei asesinaba a los descendientes de esa relación. No, no es verdad. A ver, dos cosillas. Primero, esa no es la trama de La hija de Dios. La hija de Dios es una mujer de la época de Jesús, una niña que la persigue fuerzas del orden de aquel momento porque no querían que se volviera a repetir lo mismo que pasó con Jesús de Nazaret y por lo tanto la sacrifican. Entonces toda la trama está basada en una época actual donde intentan buscar las reliquias de esta hija de Dios, que no de Jesús, pues porque de alguna forma pues desbancaría muchísimos de los dogmas al pensar de que ha habido un nuevo Mesías, en este caso una nueva Mesías mujer. Después, respecto al plagio de Lewis Perdí, pues es un plagio que ya perdió, es decir, es anterior al que conocemos del enigma sagrado. Fue muy, muy anterior, se basó en esta hipótesis de su novela que se parece como un huevo a una castaña y ya la perdió, o sea que perdió ese juicio, por lo tanto lo para que en internet vuelven a resurgir las noticias como si fuera algo actual. No, lo malo es que ya hay periódicos que la recogen. Claro, la voz de el colmo. La voz de Galicia, por ejemplo, pero es un caso anterior, sí, muy anterior. Hay un ruso, un periodista, un investigador, no recuerdo el nombre, que también quiere acusar a Dan Brown de plagio, pero no porque le hubiera plagiado un libro, sino porque él una vez en un reportaje había escrito la palabra el código da Vinci, dice que de ahí tomó, que aprendió Dan Brown ruso y que, de ahí tomó el nombre de la novela. La verdad es que es una cosa, está bien. Es una cosa tremenda, ¿no? José Carlos es un valenciano manchego afincado en Salamanca que disfruta cada semana de la Rosa de los Vientos gracias al podcast. Nos comenta una anécdota referente a Dan Brown y las downbronadas. Nos comenta que en los países de habla inglesa a este autor se le suele llamar de manera jocosa Down Brown, o sea, abajo Brown. A propósito, dice José Carlos, de la capacidad de aprovechar las horas de sueño al máximo y la anécdota del personaje que dormía con una cucharilla en la mano, que comentaste la semana pasada, para despertar con su caída. Sí. Pues dice que el oyente nos dice que la escuchó en clase de filosofía, referente a Descartes. El profesor dice que la redondeaba asegurando que situaba bajo la mano una bocinilla metálica para que el ruido producido fuera lo suficientemente alto como para despertarle. A Descartes y a Salvador Dalí también se le atribuye. Era de Dalí, sí. Lo que comentaste era de Dalí. Sí. Dalí, sí. Ricardo Álvarez dice que respecto a la consulta que se hizo la semana pasada sobre un supuesto fantasma en la película de El Padrino, pues que durante el entierro de Patriarca sí se ve un rostro de una mujer, pero que no es más que un reflejo de la cámara. Comenta que puede ser la actriz que interpretaba a la esposa de Sony. Que no hay fantasma alguno, todo lo que sucede, nos comenta Ricardo, es que la producción de aquella película fue accidentada por lo reducido del presupuesto. Bueno, pues está muy bien, muy curioso, gracias. Javier Martínez, que lleva unos días leyendo un montón de información, nos comenta acerca de la Sábana Santa de Turín. Dice que lo último que ha leído ha sido un artículo del año 2004 acerca de, bueno, la Sábana de Turín en la publicación llamada Pensar, un estudio que trataba de desmontar las pruebas aportadas por los defensores de la sábana. Argumentaban cómo el cuerpo representa en la sábana, pues que muestra posiciones imposibles y nada acordes con cómo se mostraría realmente un cuerpo envuelto en dicha sábana. Sin embargo, dice el oyente que ninguno de estos estudios escépticos analiza correctamente o alude a estudios de polen que demostraban que la sábana santa contenía partículas de polen extinguidas poco después de los tiempos de Jesús y que solo existían por zonas de Oriente Medio. Es que hay publicaciones que suelen llevar en la cabecera un nombre que suele habitualmente demostrar que es de lo que carece, ¿no? Es una publicación escéptica argentina y, bueno, con muchísimos defectos en todos sus reportajes, entre ellos los que dedican al tema de la Sábana Santa que no dan ni una, ¿no? En concreto en esta publicación. Es un debate eterno, ¿verdad? Sí, o sea, siempre, sí, siempre sí, lo va a ser. Sí, pero tiene que ser serio, y es que en este caso no lo es. No lo es para nada. Hay debates serios sobre la Sábana Santa muy buenos, pero es que esto es muy malo. Fíjate, del último que he oído ahora que estamos hablando, relacionado un poco con el 666 y las postura poco natural, ¿no?, que aparece del cuerpo de Jesús reflejado en la Sábana Santa de Turín, es ese libro de Francisco Trigueros, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, que lo ha publicado ya como novela, además que creo que se titula La herejía de la síndone, donde él da una teoría curiosa. No estoy hablando un poco de esas referencias al 666 en hebreo, ¿no?, que aparecería en la frente de la síndone, sino el por qué determinadas anomalías anatómicas quedarían explicadas. Entonces, según él, dice que, y lo intenta demostrar además en la novela, curiosamente tiene 666 páginas, 666, lo hizo así adrede, y dice que cuando le entierran, no le entierran de cúbito supino, sino de cúbito prono, es decir, boca abajo. Y entonces eso sí puede justificar determinados rasgos, por ejemplo, de la nariz, o sea, que parece que está rota por una especie de manotazo o de golpe, sí puede explicar un poco esa anomalía de los brazos que llegan pues más abajo de lo que debería llegar alguien, un cuerpo que estuviera de cúbito supino, sí explicaría, por ejemplo, ciertos moratones o ciertas manchas, ¿no?, que parece que sería por contacto, precisamente por el contacto de estar un cuerpo boca abajo, que no por el hecho de la proyección que se produce en el momento de la resurrección. En fin, bueno, varias teorías que me parecen como muy sugestivas, muy novedosas, desde mi punto de vista, pues originales, porque no lo había leído en ningún otro sitio, siempre se da por hecho, ¿no?, de que le entierran boca arriba, y vamos, que le entierran, que le ponen la sábana, sí, ¿no? Sí. Esa sábana que luego queda impresa su imagen. Entonces, bueno, es algo curioso un poco, porque relaciona distintas cosas, y él lo ha hecho novela. Yo le pregunté en su momento cuando hablé con él por qué lo hizo novela, cuando realmente es un trabajo de investigación, y él me comentó que precisamente porque de esta forma creía que iba a llegar a muchísima más gente, cosa que si daba los datos puros y duros en un libro de ensayo, pues desde luego podía ser como demasiado plumbio, ¿no? Que de esta forma él piensa que se puede vender mejor, incluso exponer mejor su teoría. Y bueno, lo comento un poco como la última teoría que yo conozco sobre la Sábana Santa. Diego ha estado de vacaciones en la maravillosa y mágica tierra de Galicia y os quiere presentar dos cuestiones que le han surgido. Una de ellas en el Museo de la Catedral de Santiago, donde le comentaron la leyenda de un obispo de dicha sede que iba y venía a Toledo en el mismo día, en los siglos XIII-XIV más o menos. ¿Cuál Salomón visitando a la reina de Saba? Y locación. Bueno, y la segunda cuestión es, ¿cuál es el origen de San Andrés de Ixido? Que le llamó mucho la atención que hubiera un escudo en una pared muy parecido, muy similar a otro de la localidad leonesa de Benazolve. A ver, San Andrés de Ixido, que si no vas vivo tienes que ir muerto, ¿no? Sí, no va de vivo, va de muerto. Va sí. De muerto, es sí. Una tradición mortuoria interesantísima, además, en esta localidad de La Coruña. No sé de dónde vendrá el nombre, vamos, me imagino que la etimología será fácil de localizar, ¿no? El de San Andrés de Ixido, el de San Andrés es claro, ¿no?, por el santo, la advocación, pero el de Ixido lo desconozco, pero no creo que sea tampoco. El 30 de noviembre es San Andrés. Claro, pues digo que, bueno, que es fácil rastrearlo y es más interesante un poco la tradición, ¿no?, esa de llevar incluso los ataúdes, porque existe una creencia, además me parece muy interesante, ¿no?, porque eso sí que forma parte esa de la transmigración de las almas, incluso muy cercano a los jainistas de la India, ¿no?, una de las religiones mayoritarias, a pesar de que es menos conocida. Es el respeto absoluto por cualquier forma de vida, incluso por los insectos, porque se piensa que algunas de esas personas que no hicieron el itinerario en vida pueden regresar en después de muertos, pero en esta forma de insectos. Entonces cuidan mucho de no pisar ningún insecto, de no ingerir, por ejemplo, ningún alimento que pueda tener algún tipo de bicho, cosas de este tipo, que ya digo que les entroca mucho con los jainistas en la India, que van siempre con un velo en la cara para que no se ingiera ni siquiera de forma involuntaria alguno de estos bichitos, ¿no?, por la calle. Y respecto a lo de... parece que lo ubica en Santiago de Compostela, ¿no? Uh-huh. Yo esta leyenda la conozco de bastantes lugares, no tanto de Santiago, pero pues, sí es muy conocida una leyenda del obispo de Jaén, por ejemplo, que puede viajar en un mismo día, gracias a unos diablillos familiares que él tenía, a Roma para advertir de una conjura al Papa y regresar en ese momento, ¿no? Bueno, pues esta es una misma historia que se cuenta de otros prelados, de obispos, de cardenales, incluso se cuenta de Salomón, es decir, pero siempre asociado a procedimientos sobrenaturales. Normalmente, pues, el tener este tipo de diablillos o de familiares. También se cuenta del cura de Bargota, por ejemplo, en Navarra, que también podía ir y venir a los montes de Toledo y regresar a Bargota en el mismo día, incluso poder ir también a Roma y hablar con el Papa y regresar en ese mismo día, ayudado de los Mamur, que es el nombre de los diablillos familiares que tienen en esta localidad, en Navarra. Bueno, pues si Diego estaba de vacaciones por Galicia, Jesús López es de Santiago de Compostela, y nos comenta que hace años escuchó en un programa de radio que en la India existe un libro visitado por muchos turistas en el cual se indica la fecha de la muerte, la causa de la misma y el nombre de todos los miembros de la humanidad. Pregunta, ¿qué hay de cierto en esto? Falso. El libro debería actualizarse todos los días, pero tenía que haber ahí un ejército de copistas investigando, buscando los datos. Muy bonito como argumento de novela, pero... No, es bonito como argumento de Borges. De Borges, por ejemplo, el libro de arena, ¿no? Un libro sería muy... Un libro infinito es el libro de Borges. Porque ¿cuántos miles de millones de nombres debería incluir? Una cosa... Sí, espectacular. No, eso está un poco en relación con ese tipo de libros mágicos. Se cuenta una anécdota de Máximo Gorki, ¿no? Que él, cuando viajaba por las planicies del Tíbet, se encuentra pues una especie de yogui que le enseña un libro metálico, ¿no? Donde le dice, bueno, ¿quieres ver algunas imágenes del mundo, ¿no? Y él dice, bueno, pues sí, como escritor. Además, bueno, pues no demasiado dado a las creencias espirituales, como todos bien sabemos. Bueno, pues él empieza a enseñar esta especie de manuscrito metálico, ¿no? Y va pasando lámina tras lámina y, bueno, pues ve paisajes extraordinarios, mundos que él nunca llegó a reconocer, imágenes portentosas con una claridad y unos colores fabulosos. Y bueno, cuando cierras el libro y le dices a Máximo Gorki, ¿quieres volver a leerlo? ¿O quieres volver a ver las imágenes? Entonces Máximo Gorki recoge ese libro y cuando lo abre se da cuenta de que está totalmente vacío, todas las páginas están en blanco. Es decir, ese es uno de los secretos, además contado por él en uno de esos diarios, lo cual le da mucha más credibilidad, porque sabemos que, ya digo, que él estaba mucho más inclinado por las tesis comunistas que por las espirituales, y sin embargo pues él lo cuenta como un acontecimiento extraño que le pasó en el Tíbet. Redwood tiene una idea, tiene una duda más bien, acerca de unos aviones que en cuanto amenaza lluvia, sobre todo en la zona de Soria, salen a volar y, según dicen los agricultores, disuelven las nubes cargadas de agua e impiden que llueva sobre sus cultivos. Al parecer, nos comenta Redwood, que esos aviones, que nadie sabe ni de dónde vienen, ni desde dónde salen, a quién pertenecen, dispersan yoduro de plata sobre las nubes para evitar que llueva. ¿Sabéis algo al respecto? Ocurriría todo lo contrario, ¿no? Todo depende de la cantidad de yoduro de plata que se utilice. Puedes dispersar o provocar, la lluvia. En el caso de Soria, lo que denuncian los el otro día, una manifestación, además de afectados por esos vuelos no identificados, lo que denuncian es que se dispersan las lluvias, las nubes. Es decir, se provoca que no llueva o que no granice, o que no se sabe exactamente qué es lo que, quién está detrás y quién lo está provocando. Se habla de las compañías de seguros, se habla del propio gobierno de Castilla y León, que ha sido muy parco en explicaciones. Es un hecho. Hay algunos que sí que defienden que se trata de una leyenda urbana, en absoluto. Hoy mismo, ahora mismo, por ejemplo, en diversas partes del mundo se están haciendo experimentos y trabajos similares. El problema es saber qué consecuencias puede haber de esos trabajos. Una empresa norteamericana de nombre muy, muy conocido tiene toda una flota de aviones y de avionetas que se dedican precisamente a eso, que fueron contratados por el gobierno de Argentina, por el gobierno local de Mendoza en Argentina en el año 98, y provocaron este tipo de alteraciones climáticas cuyas consecuencias pueden ser terribles, y hay muchas advertencias porque se están haciendo muchos experimentos en ese sentido. El gobierno de Marruecos hizo algo parecido en el año 2001, y en los Estados Unidos ahora hay aproximadamente unas 20 empresas con su propia flota de aviones que se dedican a eso, y que se dedican a, pues, a ser contratados por quienes estimen oportuno que se requieren esos mecanismos. Hay dos asuntos que llaman mucho la atención, o tres. Uno de ellos es el silencio de las autoridades, que es tremendo en todos los países en donde se producen. Hay una excepción reciente, que es la del gobierno de China, que admitió haber contratado los servicios de uno de estos grupos, una de estas empresas. No se explicó bien a quién, pero que el objetivo era utilizar el yoduro de plata para provocar lluvia, y con esa lluvia provocar que se dispersara una nube de polvo que se acercaba a Pekín. Los gobiernos han sido muy parcos en explicaciones. El segundo problema que a mí me provoca este hecho es que tanto dispersar como provocar la lluvia. ¿Qué es lo que ocurre si las autoridades son conscientes y a veces participan de este tipo de experimentos? ¿Por qué no se ponen en práctica, por ejemplo, en épocas de sequía, para no echar a perder grandes producciones agrícolas? Esa es una cuestión que a mí, la verdad, es que me irrita profundamente, que no se sepa el por qué no se utiliza. Pero es que luego además hay un tercer problema que está muy relacionado con el segundo: las posibles consecuencias de este tipo de experimentos en la propia salud atmosférica. Y si determinados problemas climáticos están no en esto, pero sí en parte en este tipo de trabajos que se están haciendo. El gobierno alemán recientemente reconoció que si utilizaban las estelas químicas que se provocaban, las famosas estelas químicas, no los contrails, sino los chemtrails, que se estaban provocando de forma intencionada con una serie de objetivos, se sugería que para frenar el cambio climático, por lógica, sería todo lo contrario, pero se reconocía, y la revista Focus en Alemania publicó un trabajo al respecto, la revista Espacio y Tiempo, la traducción, en Alemania publicó un trabajo al respecto, en donde se daban todos los datos. Seguirán algunos sosteniendo que es leyenda urbana, pero en absoluto, esas empresas las puedo contratar yo si tuviera el dinero para hacer eso. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues posiblemente estamos provocando que nuestra atmósfera se esté haciendo un lío espectacular con lo que tiene que hacer. Y es como cuando desvías el cauce de un río, al final vuelve por su camino. Pues posiblemente este es uno de los granitos más de arena que están colaborando en toda esta locura climática que vivimos. Hola, Tutankamón y familia. Hola, ¿qué tal? Así comienza Carlos de Zaragoza su correo. Un slider oyente habitual, dice, lector de enigmas y otras hierbas, al que le encanta la sección Zona Cero y la de cómics, sobre todo. Quería preguntaros por una página de internet que, según dijisteis, tenía unas fotos alucinantes de ovnis. Hay página web con fotos de ovnis ahí. Las hay impresionantes. Sí, pero hay muchísimas páginas web de ovnis, hay muchísimas. Sí. De ovnis de fotos. Sí, de ovnis de fotos. Yo creo que con que teclee en Google UFOCASE, así, lo estoy diciendo en castellano, UFOCASE. Ah, UFOCASE.com, claro, pero ahí más que espectaculares lo que tiene, no, son las últimas. Son las últimas, bueno, tiene todas, ¿no? Yo creo, porque es una cosa, bueno, pues, asombrosa. UFOCASE. Por ejemplo, para empezar, porque bueno, tiene muchos links, para empezar, tiene, por cierto, la página está en inglés, tiene un español mexicano más o menos pintoresco. Digo pintoresco porque no lo han hecho mexicano, si no sería correcto. Y bueno, yo le aconsejo que use el inglés casi. Sí, sí, sí. Salvo sí, ese no, pequeño detalle. Son esas páginas que no, de traductor no automático, están de traductor automático, ¿no? Y que son tremendas. Es decir, aunque no tengas ni idea del idioma original que están escritos, es mejor irte al idioma original porque los números por lo menos los entiendes, ¿no? No, pero que es verdad. Básicamente es una página de novedades que tiene lo que está ocurriendo todo de fenómeno OVNI en todo el mundo, con imágenes de vídeo y fotografía y una pequeña descripción. Hay luego una descripción más meditada, en principio la hacen los propios testigos, pero luego hay una especie de corrección, y luego hay un archivo histórico con un montón de fotografías de todos los, desde 1896, así una cosa. Por ejemplo, solo en lo que va de mes. Sí, sí, es llamativo, aproximadamente entre 20 y 25 casos con imágenes. Pero con fotos y vídeos, algo increíble. En lo que llevamos de mes, para que luego algunos digan que ni los ovnis interesan y que no se producen. Además, fotografías curiosísimas tomadas con teléfonos móviles, claro. Vídeos de teléfono móvil, de cámaras pequeñitas, estas que se que la gente está haciendo una fotografía y de repente lo filma al lado. No es un muy, muy curioso. Voy a, muy voy curioso. A corregir un para porque ahora algún oyente sí, que ya estará tecleando. Es UFOCASE Book. Eso, UFOCASE Book. Es todo junto. UFOCASE Book, todo junto. UFOCASE. El libro en inglés. Book. Sí, sí, efectivamente. Tienes razón. Bien. Nos ha escrito Miguel Mesa, de Almonte, Huelva. Nos comenta que está escribiendo una novela de ciencia ficción muy poco a poco y que una parte importante tiene que ver con los viajes espaciales. Según la teoría de la relatividad, dice Miguel, no puede existir en este universo nada que supere la velocidad de la luz debido al aumento de masa infinito cuando se acerca a esa velocidad. Pero pregunta si existen teorías serias que nos permitan realizar viajes interestelares o de una galaxia a otra en un corto espacio de tiempo. Oye, teorías para aburrir. Creo que teorías hay muchísimas, tan infinitas como te puedas figurar. Pero un espacio corto de tiempo, claro. Depende, claro. Una vez superado el asunto del agujero negro, pues... Claro, de viaje kilómetro a kilómetro, solamente se puede hacer rápido en el tiempo si llegamos a superar la velocidad de la luz. Sí, sí. Y con mucho tenemos que superar la velocidad de la luz. ¿Y cómo eso no se puede hacer? Según la teoría que entonces, muy citado, pero claro, pues, no hay teorías imposible. Que puedan favorecer el viaje kilómetro a kilómetro, paso a paso, entre dos galaxias, porque si la más cercana a nosotros, no sé a cuánto... Tres años luz pues, sería la estrella más cercana. A la velocidad de la luz tardaríamos seis años en ir y volver. Volver. Por lo tanto, exacto. No hay teorías que eviten eso en el viaje clásico kilómetro a kilómetro, como lo entenderíamos, ya utilizando agujeros negros, agujeros de gusano, otro tipo de posibilidades. Sí que hay otras teorías, pero están en un estadio muy teórico todavía. No, yo le recomendaría que leyera los libros de Paul Davis, ¿no? Donde habla de todo este tipo de aportaciones de la astrofísica y de todas las teorías sobre el viaje en el tiempo, viaje en el pasado, incluso las posibilidades de los neutrinos, ¿no? Siempre, claro, está hablando en posibilidades reales y no tanto de ciencia ficción, pero que sí puede dar argumentos para un autor de novelas de ciencia ficción para saber un poco lo último que se está barajando en física cuántica y en este caso también en astrofísica. Pero como diría un amigo mío que es todo un filósofo popular, son viajes muy interesantes pero no compensan. No tenemos vidas suficientes para ir para regresar. Fran hace alusión en su correo electrónico al monográfico de John Titor, el crononauta. Hombre, hizo la temporada pasada. El amigo John Titor, sí. Exacto, le gustaría que se hablara más a los oyentes sobre el tema, pues el auge, dice, de este personaje es imparable. Hay clubs, cortometrajes, merchandising, libros, y por lo visto, dice Fran, que ha aparecido otro crononauta, Ethan Titor, que tiene la misión de encontrar al John perdido, perdido en el tiempo, porque el futuro sigue en peligro. No, esto ya lo dijo Carlos en su día, esto es imparable. O sea, sí, no, ya es una cosa que se ha montado, ya no hay manera de... Por más que se diga que es falso... Acabará el personaje cómico, ya verás. Está demostrado que es una leyenda urbana, que es todo un tinglado que ha montado un colectivo, ¿no?, bajo el nombre de John Titor. Da igual, porque la gente quiere creer en esa cosa. Sí, pero bueno, algún día podríamos hablar de los otros crononautas. Hay otros nombres, ¿no?, de gente también muy curiosa, también falsas, pero de gente que cree que es el pasado, pues por ejemplo, para localizar un número de la lotería, volver al futuro y hacerse rico. No, no, pero algunos de los montajes son muy graciosos, ¿eh? Los hay con bastante sentido humor, que está muy bien. Dice también Frank que para cuando Cebri un pasaje de Guillermo el Conquistador. Hombre, pues nada, eso inmediatamente, nos vamos al siglo XI y... William, tú como quieres ser caballero de la orden. Sí, sí, yo que estoy empeñadísimo y yo creo que mis palabras no encuentran el eco suficiente, ¿eh? Veamos, a Enrique le interesa tu opinión, Carlos, de lo siguiente, porque dice que es muy cardeñoso a quien se dirige, quiere saber si tiene... Cardeñoso, ¿eh? Quiere saber, Bruno... Bruno, ya tienes tus seguidores, los cardeñosos, ¿eh? Sí, sí, sí, va a montar una secta. Sí, sí. Quiere saber, Enrique, si tienes información, Bruno, reciente sobre el TR-3B. Dice, ya sabes, los famosos triángulos negros. ¿Es posible eso de reducir el efecto de la gravedad un 89%? Nos comenta Enrique que comenzó a interesarse por el tema cuando vio un documental del Discovery Channel o Canal Historia, en el que hablaban de proyectos negros donde, bueno, con un hilo de cobre decía que se le daba forma de espiral, que se le alimentaba con energía eléctrica y se sustentaba unos centímetros. La teoría de los electrones de Marcel Vogel, pero fue uno de los jefes de proyectos de IBM. Entonces él hace años intentó demostrar que se podía generar efectos de campos antigravitatorios utilizando un sistema de electricidad, cristales de cuarzo y sistemas de bobinas, bueno, muy complejo. Pero yo creo que se aproxima más a una leyenda urbana que la verdad eso. Además lo digo de verdad, o sea, que todo lo que he investigado luego en torno a esa historia se aproxima muchísimo más a las leyendas, o sea, a un mito. No, hombre, no tan exagerado como el John Titor, pero que luego de verdad cuando empiezas a investigarlo no hay tanto detrás, que luego resulta que eso, que decir, que son esas historias que se van autoalimentando de aportaciones y que al final cuando consigues llegar al origen, pues te encuentras que no hay nada. Lo que sí es cierto es que proyectos como el TR-3B... Sí, otros que sean proyectos... No, no, es que... Vamos a ver. ¿Y esos aviones existen? Claro que existen, pero Bruno, es que todo este tipo de todo este tipo de informaciones mezcla historias reales, auténticas, claro, con historias totalmente falsas. Entonces, las cruzan de una manera muy, muy inteligente. Además, yo estoy convencido que no se hace a propósito. O sea, que tú empiezas a adornar las cuestiones y al final acabas con un montaje. Claro, y ciertamente forman parte de esos proyectos negros, de esas investigaciones tecnológicas que se hacen siempre con la cobertura del Departamento de Defensa en los Estados Unidos y en donde se están desarrollando este tipo de aviones sobre los que sabemos poco más que su existencia y que no están, digamos, serializados como estarían otros anteriores que han formado parte de esos proyectos como el F-117A o el B-2, pero formarían parte de esa generación de aviones triangulares pero capaces o no de hacer cosas sorprendentes. Eso es lo que ya nos Bruno, sabemos. Para los que oyeran el monográfico de los viajes espaciales rusos, pues yo hice una pequeña mención al Buran. El Buran era un proyecto de transbordador espacial soviético que hizo un vuelo de prueba definitivo de carácter público en el año 88. Bueno, ahora está cogiendo polvo en Baikonur. Pero durante mucho tiempo, durante unos años, se pensó que era una leyenda y sí, varias de sus apariciones se confundían con fenómenos ovni hasta que una afirmación de la Fuerza Real de Australia demostró que el Buran era una realidad, que era en realidad los rusos estaban probando una especie de aeronave capaz de, bueno, de comportarse como un avión y, bueno, de hecho era muy parecido a los transbordadores americanos, pero podía haber sido quizás más eficaz. Es decir, hay siempre mezcla de realidad y fantasía y a veces es muy difícil separar una cosa de otra. Desde Madrid, Paula, quisiera que le aclaraseis qué es el efecto Mozart. Sobre todo con respecto, dice, a su sinfonía, no recuerda si 444 o 448, la más conocida como Sinfonía K. Bueno, el efecto Mozart creo que es el efecto que genera la música de Mozart, sobre todo en determinados organismos vivos como pueden ser las plantas. O sea que hasta ahí es donde yo sé que es el efecto Mozart, es decir, esa situación placentera que permite el desarrollo y el crecimiento, sobre todo de plantas, incluso también de animales. Ha puesto música de Mozart en granjas, ¿no? Con pollo. En Canadá se consiguió que fuera un campo inmenso de cereales. Han visto que es muy productivo, o sea, que las gallinas ponen más huevos, o que las plantas crecen mucho mejor, más sanas, con menos parásitos, y es un poco lo que se ha llamado efecto Mozart en general, ¿no? ¿Y si les pones al koala, qué pasa? Opa, pero también se ha comprobado en la gestación de bebés, sí, también. Niños que favorece muchísimo buenísimo, La flauta mágica. Uh-huh. Es una composición, pues como su nombre indica, mágica. Sí. O sea, tiene unos efectos muy beneficiosos. Sí. Ya que mencionaba Carlos la Unión Soviética, fenómenos ovnis, pues Daniel tiene dos cuestiones. La primera de ellas, quiere más datos sobre la información soviética de fenómenos ovnis, ya que se creó, según tiene entendido el oyente, una especie de comité que se dedicó a investigar el tema entre 1978 y 1991. ¿Es verdad? ¿Qué sabéis de ello? Bueno, antes de que Bruno cuente algo, una cuestión curiosa. La Unión Soviética era igual, era un país enormemente secretista en las investigaciones de carácter técnico-científico. De hecho, de eso es lo que hablamos el otro día. Y sin embargo, dejaba decir cosas impensables a científicos conocidos y populares referente a fenómenos de carácter espacial anómalos, porque en la forma de su estructura de poder le daba igual, no le afectaba para nada, le era indiferente. De hecho, incluso le venía bien porque le permitió ocultar otros tipos de desmanes y barbaridades que hacían. Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, físicos reputados como Kazantsev decían cosas en la Unión Soviética en los años 60-70 que hubieran sido impensables en un científico de su categoría en Occidente, sin que lo hubieran tachado de loco a los dos minutos. Sin embargo, luego esas cosas les permitía mantener en cambio un enorme secretismo sobre cualquier proyecto que desarrollaban. Yo ahí he llegado a una teoría personal, y es que realmente lo que hacían era tan chapucero y tan malo que es que la única manera de sostenerlo era mantenerlo oculto. O sea, es más bien al revés. Sin embargo, eso no quiere decir que le quite méritos a lo que hicieron los rusos, simplemente que a ellos les interesaba y les venía bien. Por eso los proyectos tan conocidos como Blue Book y todo lo que se hizo en Estados Unidos sobre investigación de fenómenos aéreos anómalos, de lo que llamamos habitualmente OVNI, en la Unión Soviética aparentemente había un contraste entre lo que de verdad hacían, que nunca lo han dicho, siguen sin decirlo, y lo que decían que hacían, que en realidad era una verdadera chorrada. Es decir, en realidad todavía hoy las verdaderas investigaciones del fenómeno OVNI de la antigua Unión Soviética y de la Fuerza Roja no tenemos ni idea, porque siguen siendo alto secreto. Claro, pero precisamente lo consiguieron gracias a eso. Claro, es decir, exacto, era un juego doble. Una serie de titulares sobre cosas que no eran trascendentes, se seguían las investigaciones por otro lado. Sin embargo, en Estados Unidos, en el otro lado, no se fomentaba eso, y eso sirvió igual de secreto también. Así que... Pero sirvió para que se conociera la existencia del Blue Book y de otros muchos proyectos que llegaron a conclusiones interesantes en muchos casos. Sobre la Unión Soviética sigue habiendo gran desconocimiento. De decir, y se sabe que tienen y hubo seguimiento de información anterior al 78, además, muy anterior al 78 y posterior al 91, bueno, pues en Rusia, pero ya no en la Unión Soviética, ¿no? Pero tampoco hay información al respecto, hay muy poca información fidedigna, y lo que hay es mucho folclore ufológico sobre las investigaciones que se hicieron en Rusia al respecto, ¿no? En la Unión Soviética, perdón. Vamos con alguna más, que el padre Callejo ya se está preparando. Sí, pues nada, Daniel también preguntaba para Bruno que si sabe algo del Bohemian Group, una reunión de todos los líderes del mundo que se dedican a quemar una especie de búho y que hacen como un camping para liberarse de sus preocupaciones. Que tiene información de un periodista que se introdujo, llamado John Ronson, y que escribió un libro que habla sobre ello y se llama Mis aventuras con los radicales. ¿Qué es eso? El Bohemian Group. Tengo el libro, no lo he leído, pero tengo el libro complejo de leer, raramente traducido, sí. No tengo muchos elementos de juicio para hablar, ¿no? Pero me suena, es una historia muy similar a la de los Skull and Bones y demás, ¿no? El confundir grupos de poder con grupos de amiguetes que hacen tonterías, ¿no? Es decir, Skull and Bones es la sociedad secreta que se dice a la que pertenecía John Kerry, pertenecía Bush, pertenecía Clinton, todos los presidentes americanos, ¿no? Era un club de amigos que hace fiestas toga, que hacía fiestas universitarias tipo Porky's, realmente. Sí, una cosa bastante patética. Lo que ocurre que era en el entorno de la Universidad de... Harvard. No. O Yale. De la Universidad de Yale. Seguro. Porque de la Universidad de Yale suelen salir, pero por unas cuestiones sociales, de casi de aristocracia familiar en Estados Unidos, de ahí suelen salir los grandes líderes políticos de Estados Unidos. Y los Skull and Bones era una de esas comunidades, una de esas hermandades, es el nombre exacto. Y calaveras y huesos, y se llamaban así, y pertenecían personajes muy importantes a eso, pero no se decidía nada, ni se decide nada. Hay auténtico folclore también relativo a sociedades secretas, discretas con este tema, ¿no? Amigos, en estos momentos entra Fray Jesús Callejo. Queremos que gane España el próximo miércoles a las 3 de la tarde nos enfrentamos a Ucrania, antiguo triguero, antiguo granero de la Unión Soviética. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo conseguir algún gol de Villa? ¿Cómo conseguir que Fernando Torres pueda por fin meter un penalti? ¿Se lesionará Raúl en los minutos previos a la contienda? Los británicos han solucionado estos problemas invocando a los cielos. Hay una página web en la que todo británico que se precie puede entrar, juntar sus manos con las del compañero y elevar esta oración. Hermanos, la Iglesia Anglicana ha subido las visitas en su página web gracias a esta oración que vamos a recitar y que sirvió para que Inglaterra, en el sábado pasado, ganara a Paraguay 1-0. Esperemos que esta oración sirva también, no solo para la selección española, sino para otras selecciones que quieran brindar un poco esta plegaria dentro de sus corazones al Dios que ellos más veneren. En concreto, la oración de la Iglesia Anglicana dice así: Señor Dios, fuente de toda vida y alegría, diversión y destreza, rezamos por aquellos que están en la Copa del Mundo, y especialmente por aquellos que representan a nuestra nación, por la buena salud de los jugadores, por un alto nivel de deportividad y justicia, por la seguridad y el bienestar de todos aquellos los que lo verán, que en nuestro disfrute colectivo del juego nos alegremos del que vino a traer la vida en todo su esplendor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Minutos después, Inglaterra se enfrentaba a Paraguay y Gamarra, que es todo el icono, el símbolo de la selección guaraní, se metió gol en propia meta. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Que Dios está con los anglosajones? Es que esto también es para reflexionar. Es para reflexionar, pero bueno, esto que estamos contando no es broma. Es verdad que aparece en la página web de la Iglesia Anglicana y que ha aumentado un 28% de las visitas. Enrique VIII tiene razón al final. Sí. O sea, que algo debe funcionar, así que vamos a ver si el miércoles también nos funciona con Ucrania, que falta nos hace. Bueno, pues así que si Shevchenko mete un gol en propia puerta, bueno, es que volveremos a recitar esto. Sí, sí, sí, ya te daremos las gracias, Jesús, ¿eh? Nada, queridos hermanos, ha sido un placer. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de las 4C. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Tremendo, ahí estamos. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Qué guapo estás de morado, ¿eh? Me ha salido una aureola. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Tremendo. Llega la información.